Porque podcast va a comenzar. Ponte ya tus cascos y dale al play. Blanca, Enrique, Fer, Bárbara y Fran. Eoves con Love, pero con una E. Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Por qué Podcast? El único programa que navega cada mes hacia rumbo desconocido para regresar cada día 15 al mismo puerto. Tu reproductor favorito. Lo primero es, como siempre, presentar a los compañeros e invitados que tenemos en esta ocasión. Si el día del juicio final se iniciara en España, seguro que sería culpa suya. Hoy contamos con la señorita Blanca Santamaría. El día que digas algo bonito de mí, voy a llorar, ¿eh? Engrasando sus manivelas y cambiando el último de sus fusibles, se encuentra nuestro compañero, el señor Fernando Espí. Hola chicos, buenos días a todos. Nuestra tercera integrante está actualizando su sistema operativo a la versión más reciente. Ella es la señorita Bárbara Ramón. Muy buenas. Totalmente desnudo y recién llegado del futuro, tenemos a nuestro Terminator podcastil, el señor Francisco Martín. Hostia, qué privilegio, ¿eh? Desnudo totalmente. Dispuesto a saltarse las leyes de Asimov, presentamos al señor... al primero de los invitados que tendremos hoy, el señor Julio Méndez. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Además, contaremos con el único podcaster que domina más de 6 millones de formas de comunicación, el señor Antonio Morón. Buenas. Y por último, este que os habla, esta vez soñando con ovejas eléctricas, el señor Jorge Marín. Os damos la bienvenida al episodio número 53 de ¿Por qué Podcast? Bienvenidos compañeros, arrancamos un mes más y arrancamos de la manera más robótica posible. Hoy vamos a hablar de mecánica, hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, vamos a hablar de cyborg, vamos a hablar de robots, vamos a hablar de androides, vamos a hablar de un montón de cosas. Pero lo primero que voy a hacer es darle paso a nuestros invitados para que ocupen nuestro minutito de spam. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Muy buenas, ¿qué tal chicos? Cuéntanos en qué podcast andas metido tú. Pues yo ando metido en el podcast Repaso en Serie. Bien. Podcast donde un grupo de amigos hacemos un poco el loco y hablamos de serie, televisión, películas, pero generalmente al final hablamos de otras cosas. Sí, como aquí. Me suena. Sí, muy normal en esto del mundo del podcasting hacer esto. Y luego pues ayudo en el chiringuito ahí haciendo alguna cosilla, alguna contribución. Intentando. Sí, bueno, sí, porque ya sabemos no que con tanta gente que son... Ahora repasaremos a los chiringuiteros que nos han ayudado bastante, bastante hoy. Soda, ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenido, gracias. No sé si llamarte Soda. Sí, Soda. Soda mejor, bien. ¿Qué tal? Cuéntanos en qué podcast andas metido tú. Pues yo como Julio ando metido también en el chiringuito. Juntamos a despotricar un poco y también colaboro en el podcast de Mocky Merley. Hombre, sí, también conocido. Y nuestro amigo Doc. De ahí. Además, conformamos el núcleo de las Podnights, que últimamente no os perdéis ninguna de las candidaturas, de los encuentros que hacemos. Bueno, chicos, hoy vamos a hablar de robot, pero primero yo creo que le voy a dar paso a Blanca para que nos comente el titular del capítulo, si lo tienes por ahí. Hoy te he llamado Blanca, no Blanquita. Muy bien, muy bien. Sí, pero me presentas con unas cosas que... Pues te has dicho la cosa más bonita del mundo. Que vas a destruir el mundo. ¡Claro! Sí. ¡Súper bonito! Te quejarás. Venga. Sí, me quejo. No, ya lo sé. Ya tranquilo. Está. Queda reflejado en cada capítulo. A ver, ¿tienes el titular por ahí ya? Sí. Venga, vamos a darle. Episodio 53, ¿por qué los robots dominarán el mundo? Y Bueno, vamos a ver, lo primero que hacemos siempre es dar las gracias a toda la gente que nos ayuda a preparar un poquito el programa y sobre todo este capítulo porque ha sido espectacular. Sobre todo de los amigos chiringuiteros como los dos representantes que tenemos aquí hoy, nos han invadido los comentarios del capítulo porque tenemos el Facebook a reventar de robots, de androides, de cyborg, en fin. Poco a poco iremos apadrinando estos comentarios de los oyentes como hacemos siempre y hemos pedido a todo el mundo, a los integrantes, a los invitados, a los oyentes del capítulo, que nos digan un robot bueno y un robot malo, un cyborg, un androide, en fin. Vamos a aclararlo un poquito todo porque hay gente que nos ha preguntado. ¿Qué es? ¿Valen inteligencias artificiales? ¿Valen robots? ¿Valen qué? A ver, yo he pedido cyborgs, robots y androides. Robots, que es lo típico, lo que entendemos todos, con un cuerpo mecánico, robot, en fin, mogollón de botones, mogollón de luces. Androides, que no dejan de ser robots, pero con forma humana. Cyborgs, que son humanos con partes mecánicas. E incluso inteligencias artificiales. No nos valen armaduras o exoesqueletos. Por ejemplo, Iron Man no nos vale. No. El robot que sale al final de Alien 2 tampoco nos vale. Los robots de Pacific Rim tampoco nos vale. No. Tienen que ser robots o androides con autoconsciencia, con voluntad propia, por así decirlo. Y no sé si tenéis, chicos... ¿El robot de cocina? No tiene inteligencia propia. Le tienes que programar tú. No nos vale. Y la rumba tampoco. Bueno, la rumba... Tiene un poquito de inteligencia. Vamos a ver. Claro. La rumba sí, ¿eh? Y el robot de cocina también tiene y eso empieza dominando la casa. La Thermomix. Sí, sí. Tiene eso ahí, su cosilla. Sabe cuándo parar y cuándo encender. No, que se lo pones tú. Bueno. Claro, no tiene autoconciencia. La rumba sí, pues la rumba la puedes dejar sola, que ella hace su vida. Si se acaba la batería, ya se va ya sola a cargar. Claro. La puedes elegir como tu robot bueno, si quieres, Fer. Venga, vale. No, si me ha quitado el mío, no te preocupes. Bueno, os he dicho que cojáis un robot bueno y un robot malo, pero no os he dicho para qué. Que ahí vendrá el intríngulis del capítulo. Fer, dinos tu primer robot, el robot bueno que has escogido. Bueno, pues el robot bueno que he elegido ha sido Baymax. De la película Big Hero 6. No vale. ¿Por qué? Porque lo había cogido yo. Ya lo sé, pero me he enterado ahora. El robot gordito y blanco de la película Big Hero 6. Sí, es que aparece más de un robot y, hombre, se entiende que es el protagonista. Sí, bueno, ¿no? El blandito, sí. Y el patoso ahí, es que mola mucho. Es que es muy muñequito, es muy muñequito Michelin. Sí, yo creo que sí. Bueno, ¿qué le hace especial a este robot? Pues bueno, yo me fijé en él sobre todo porque pasar de ser un asistente médico... como esto fue programado el robot en sí, un asistente médico, el protagonista o el coprotagonista de la película le reprogramó para convertirlo en un superhéroe genial. Super, dentro de, bueno, le puso su armadura, le puso su puño con cohetes. ¿Con cohetes llevaba cohetes? Sí. Le enseñó karate, pero luego seguía siendo ese muñequito achuchable y blandito y... que se pinchaba y se ponía celofán. A mí me hace gracia la escena en la que llega a casa con el niño, que parece que va borracho. Sí, esa es buenísima. Pero bueno, ¿por qué he elegido yo este robot? Ha sido muy fácil. Para fastidiarme a mí. Aparte, tenemos telepatía tú y yo, y entonces he dicho, Blanca lo va a coger y lo voy a coger yo también. Fue la primera película que vi con Samuel, con mi hijo pequeño. Entonces le hizo mucha gracia la película y el saludo que tenía Hiro, el coprotagonista y el muñeco de chocapuño, todavía lo seguimos haciendo cuando se acuesta el niño. Entonces digo, pues este tiene que ser mi robot y se lo voy a quitar a Blanca encima, pues doble mérito. Aquí tengo que buscar yo ahora de quién hablo. Bueno, ¿qué te parece el robot, Jorge? Que no me dices bueno, nada. Bueno, hemos empezado facilito. Digamos que... Hemos empezado cariñosos. Bien. Sí, cariñosos, tiernos. Películas de niños. Ahora veremos, claro. Ahora veremos si sobrevive tu robot, no te diré más. Pues seguro que sí. Hombre, por supuesto que sobrevive. Bueno, Baymax es tu robot bueno. Mira a ver si tienes bueno. Por ahí el guión para apadrinar al primero de los oyentes, porque tenemos hoy 1000 comentarios. Pero quiero que Fran se vaya preparando su robot malo. Vamos a ver para qué. Ah, ¿el malo? Bueno, tú ahora iremos contigo, Blanca. Vamos de momento con Fer y con Fran. Y Fer, a ver, el primero de los comentarios que nos han dejado para este capítulo. ¿Quién ha sido? Bueno, ha sido Víctor Lozano, del podcast Código de Salida. Bien. Nos lo ha mandado a través de Patreon. Y nos dice, hola, yo digo Arale y el T-1000 de Terminator. Alan, 9 años... ¿Eh? Alan, 9 años, Doraemon y Megatron. Sí, son sus hijos. Ah, vale, Alan, claro, digo, vamos a ver, yo estoy leyendo a Víctor, no estoy leyendo a Alan. Parece mentira que con el tráiler que nos has preparado con tus hijos, a ti te pase esto. Exactamente, efectivamente. Bueno, pues Alan, de 9 años, elige a Doraemon y Megatron de Transformers. Y Eric, de 6 años, elige a 2KSO de Rogue One y Ultron. De Rogue One. Vale, por de Rogue One. El Span English es lo que triunfa. Bien. Sí. Bueno, pues ahí quedan las elecciones de Víctor y es todo un placer recibir los comentarios de sus hijos, como hemos recibido también los de tus hijos. Sí. Fer, vamos a ver, Frank, ¿cuál ha sido tu robot malo escogido? Bueno, yo me he salido un poquito de los tópicos. Bien. Porque ya sabes que todo el mundo va a ir Terminator, Star Wars, todas esas cosas, ¿no? Y me he ido a una película bastante antigua, que es Robocop. Hombre. Ah, y no es mítica tampoco, Robocop. Sí, pero no es tan... No es que sea mítica, sino que no es tan... Que todo el mundo piensa en androides y se va a Star Wars, Terminator, que son las más afamadas, ¿no? ¿Tú has visto Terminator? O sea, Robocop. A cachos y Terminator igual, o sea, a cachos. No. ¿Pero has visto Robocop, la nueva o la antigua? La antigua, a cachos. No, la pero no tiene demasiados años para ti. Sí, pero bueno, porque la pone este en casa o la dan en televisión. Bueno, he elegido uno de los robots que para la época dieron mucho que hablar, ya no solo por el papel de la película, sino por toda la trascendencia después, que hubo muchos cameos, muchos comentarios y mucha mofa, ¿no?, por el robot. En concreto es el robot policial ED-209, para quien no lo ubique es el malo de la primera película. Eso te iba a decir, spoiler. Es el malo de la primera película y nada, quien haya visto la película ya sabe quién es, pero para quien no, es un robot con un aspecto muy vasto, lleno de armas, y que le hacía pues tener una apariencia bastante mala y dura, pero que luego resultó ser lento y un poquito estúpido. Sigue spoileando. Sí, ya está, no, ya he cortado. Así que... No, pero bueno, es la verdad que es un robot bastante temible, es el que es este que es a dos patas, ¿no? Que es bípedo enorme. Eso, sí. ¿Cómo se llama? ED-209. Hombre, si spoileo una película hace una semana, pues puede fastidiar, pero Robocop, que tiene casi más años que yo. No, yo por... bueno, Blanca ya no la va a ver. Ya no, ya me has quitado el rollo, ya para que la voy a ver. Bueno, y aquí viene el triángulo del capítulo. Si enfrentáramos a Baymax, que es el robot bueno de Fer, con el robot malo de Frank, que es el malo de Robocop, ¿cuál ganaría? Baymax, seguro. Estoy sin viendo duda. Aquí el de Robocop y es una mierda de robot. A ver, es bastante potentón el de Robocop. Yo sí, creo, pero que... Baymax tiene una capa ahí de látex muy rara, que eso no hay quien lo pase. Volvemos. Pero y además si se pincha... le puedes reprogramar para que sea malo. Las balas le rebotan. Claro, se puede poner armadura si no gana Baymax. Y el otro robot es lento... Bueno, torpón y viejo, y es tiene más años que la Tana. No recuerdo si el de la versión vieja de Robocop volaba, porque el de no, la nueva no, no, este no volaba. Entonces gana Baymax porque Baymax sí, vuela, sí, entonces sí. Se puede escapar. Y se deshincha y se queda un palito. Una cajita, sí. En un botiquín. Eso claro. Es, como dice en el chat de YouTube. Eso te iba a decir, ya tenemos los comentarios. El robot no sabía bajar las escaleras. Que en una de las películas sí. Robocop baja las escaleras. Por eso te digo que es un robot muy vasto, con muchas armas, pero que era muy torpe. Muy tonto. O sea, era muy torpe, muy... Bueno, ganaría Baymax. Pasa a la siguiente ronda tu robot bueno, Fer. Bien. Siguiente comentario que tenemos, Fran, a ver si lo tienes por ahí. PJ Cleaner, hola gente, saludos a todos, en especial a los contertulios invitados. Para no repetirme con lo que han dicho otros compañeros, cogeré el robot bueno a número 5 de la película ochentera Cortocircuito, qué bueno. Y como robot malo, al superordenador que quería liarla en Juegos de Guerra. Dos películas a reversionar de vez en cuando. Un abrazo a todos, con EOB. Dijo que no pusiéramos mi podcast, es series reality podcast. Bien. Aquí voy a pedir ayuda a los compañeros chiringuiteros que tenemos hoy, porque han comentado un mogollón de gente de Chiringuito, pero como siempre no localizo sus podcasts. Así que si van comentando y vosotros los conocéis, decir los podcasts a los que pertenecen, vale. Porque no todos lo han puesto. Hombre, PJ Cleaner es el dios de... Bueno, no es el dios, perdón, el dios es Rafa Gambín. Es el mesías del Chiringuito y está en todos los podcasts del mundo. El problema de decir podcast de PJ Cleaner es que no acabamos porque es que participa en todo. Claro. Bien visto. Sí, y, sí. Y en todos los capítulos sale, ¿no? Sí, en todos los capítulos. ¿Tiene vida ese hombre? Es que es lo más increíble, que encima tiene vida. Sí, joder. O sea, sale con la familia, sale por ahí a beber, se emborracha, nos manda te os quiero. Sí, es muy cariñoso. Y es que digo yo, tío, ¿cómo lo haces? No duerme por las noches. Yo sí, creo que no duerme, ¿eh? Vamos a ver. A ver si va a ser un cibor. Oye, oye, puede ser. Sí. ¿Vale PJ sí. Cleaner como Cibor? Sí. ¿Cibor bueno o Cibor malo? Cibor malo. Achuchable. No, yo le veo achuchable. Tipo Baimar, ¿no? Sí. Pues, yo lo quiero como bueno. Paladín. Oye, pues, Jorge, una cosa. Hay que decir que quien participe en Twitter con el hashtag porque 53 puede participar en el sorteo que tenemos hoy. ¿Y qué más tienen que hacer? ¿Y seguirnos en Twitter? Ahí te he visto, ah. Menos mal, menos mal que está Bárbara. ¿Participamos nosotros o...? Nosotros también. Bueno, sí. ¿No? Sí. Venga, vamos, aquí, vamos a seguir. Bueno, ¿no? Pues yo también. Pero espera. Hay que poner por qué 53. Y cualquier comentario nos vale, aparte del follow. Pero si nos indican un robot bueno y un robot malo, pues. Hombre, debería ser condición sine qua non. Bueno, y los que no nos estáis viendo en directo, porque este sorteo empieza ahora y acaba al final del capítulo en este directo, podéis apuntaros al Patreon de Nación Podcast para participar en todos los concursos. Nación que Podcast. Hagamos. Aquí está. Ahí, sí, en la camiseta de Blanca. Desde un dólar. Desde un dólar al mes. Pero además, este aparte del sorteo que vamos a realizar en este episodio en directo, si os hacéis Patreon, participáis automáticamente en el sorteo de una camiseta de Nación Podcast como la que lleva Blanca, que son, de momento, son exclusivas para los podcasters de la red y algunos de los ganadores de los sorteos que ya se han hecho. No, son exclusivos para Blanca, porque los demás podcasters de la red no tenemos. Esta camisa es de Jorge, no encontraba jefe, la mía de Por qué Podcast, entonces se la he quitado. El jefe nos ha regalado una camiseta por podcast, así que... No, y de hecho, muchos... Jorge preguntó, ¿alguien la quiere? Y como siempre en el grupo, cri, pues dijo, pues para mí. Hombre, vamos a ver. Bueno, pues, primero, la primera tiene que ser para el jefe. Y la segunda para mí. Para la jefa. Chicos, que estamos hablando de robots, vamos al lío. A ver, las féminas. Bárbara, ¿qué robot bueno has escogido tú? Pues yo he escogido una inteligencia artificial. Bien. Que es Samantha, de la película Her. Ay, esa la tengo pendiente también. Hemos estado hablando antes de películas pendientes y esa la tengo muy, muy pendiente. Esa la tengo yo descargada, pero no la he visto. Para ponerle cara a esa voz es... Scarlett Johansson. En la versión original, en la española. Yo pensaba que salía Scarlett Johansson la película y no sale. No. Solamente es la voz. Spoiler. Y si la ves... En versión original, sino nada. Y encima yo la vi doblada. Aquí te la podía doblar Gracita Morales. Por eso. O yo qué sé. O le dices Abater. Sí. Hostia, molaría. De voz. Además es que me parece que es eso, que Samantha, además es a lo que nos estamos acercando en lo que es la inteligencia artificial con Siri, Cortana, sí. Samantha. Ahí va, es digamos la evolución lógica a lo que nos estamos acercando. Además, ¿no molaría tener un sistema operativo así que supiera tus necesidades antes de decírselas, de poder mantener una conversación de hazme esto, haz lo otro, o necesito tal, o léeme un libro? O sea, hombre, eso ya es vagueza. Eso sí, es un poco... A mí la inteligencia artificial así me daría miedo. Sí, a mí también. Me daría miedo. A mí no. La soltería eterna. Pero sí. ¿Tú por qué estás pensando en Carla Johansson? Claro. Pero es solo su voz y el inglés. Y cariñosa, porque es bastante cariñosa la peli, sí. ¿No? Claro. Sí, o sea, porque empiezan en plan de una amistad que se va volcando a que ambos empiezan a sentir algo el uno por el otro. Sí. El protagonista, que es Joaquín Phoenix y Scarlett Johansson. Además, es que es eso, que no lo hemos comentado, pero, por ejemplo, lo que es la inteligencia artificial propiamente dicha, digamos que tendría que pasar el test de Turing para considerarse inteligente artificial. Ponnos al día rápidamente. ¿Qué es ese test? Porque no va a venir muy bien para... Vale, pues el test de Turing es de Alan Turing, que es el que descifró la máquina Enigma durante la Segunda Guerra Mundial. Y lo que nos dice el test de Turing es que tiene que haber dos estancias en la que hay tres sujetos. Uno, que es una inteligencia artificial, otro, un humano. Y en la otra habitación... Hay un ser humano que hace preguntas a las dos cosas y tiene que adivinar quién es el robot y quién es el ser humano. Y a día de hoy todavía nada ha pasado el test de Turing. Porque siempre se sabe quién es la máquina. Exactamente. De momento, bueno, estuvo hace poco esto que enfrentaron a dos bots de Google que se van un poco por las ramas, o sea, hablan entre ellos y eso, pero... Ellos saben perfectamente que son robots, pero ya le va faltando poquito a poquito, ¿eh? Sí, además, es que es eso, es que cada vez digamos que hacen robots más inteligentes, con una inteligencia artificial mejor. De hecho, hace poco salió en las noticias que han sacado androides con forma humana que son capaces de mantener una conversación también orientado a relaciones sexuales. Correcto. Sí. Todo. Vamos a ver, el primer paso siempre en todo robot tiene que ser hacia las relaciones sexuales. Si no, los hombres no le hacéis caso, entonces como son los que más consumís. Es lo que digo yo, si aparece un robot de eso, la soltería eterna. Pero eterna. Encima que. Bueno, no vamos a ir un poquito. Bueno, que ya hay puty clubs con que son solo robots. Eso será en China, ¿no? Por ahí. No, pues, no, en Barcelona. Pero no son robots, son muñecas. Son muñecas, pero sí. Vamos, que es eso, que ahora con las muñecas estas que acaban de crear, que pueden mantener una conversación, que se pueden mover y demás. Bueno, si queréis comprarlas, enlace patrocinado del podcast a través de Amazon. Yo os digo que yo he visto en Hamburgo cosas que no. En Japón han hecho una peli, la primera película protagonizada por un robot. Protagonizada íntegramente por un robot. Sí, sí. O sea, el actor era un robot. Sí, sí, sí. Oh, joder. ¿Y sabes el nombre? No, porque vi la noticia ya en el curro. Y le dio miedo. Dijo, mejor no. Pero película X, no. No. Ya me había hecho ilusión. Pero vamos a hacer una película por un robot, tronco. Déjale primero que haga películas de acción y luego ya la metes ahí a hacer lo que quiera. Es que no se quiere encasillar ahora mismo. Claro. Tiembla Nacho Vidal. Fran, nos comentabas por ahí el enlace de Amazon. Sí, no me lo sé, diga Bárbara. ¿Por qué podcast.com/Amazon? Ah, bien, vale, bien. Es Alberrés. Sí, es Alberrés. Bueno, pues Bárbara tiene como robot en representación a Samantha, que es la protagonista femenina, por llamarlo así, de la película Her, interpretada, o mejor dicho, doblada por Scarlett Johansson en la versión original. Ese es su robot, bueno, veremos a ver. Por cierto, que he encontrado la película que está protagonizada por un androide y es Sayonara. Y la noticia es del 2 de noviembre del 2015, con lo cual me imagino que ya se habrá estrenado. O no, igual. ¿Y dirás Sayonara Baby como Terminator? Eso ya. Sería un poco. Lo mismo se ha declarado en huelga y todavía no ha terminado la película. Claro. Sí, sí. Bueno, pues veremos a ver si el robot bueno de Bárbara sobrevive al combate con el robot malo de Blanca. Bárbara, ¿qué comentario patrocinas tú? Bueno, perdón, apadrinas. Pues yo apadrino a Karel Cornejo, que dice: yo como robot bueno elijo a Robocop y como malo al androide rubia de Battlestar Galactica, que mala espina me dejaba. Sí, la de Battlestar Galactica es una femme fatal, bastante. Karel Cornejo ha tenido otra compañera donde está el chiringuito. Sí. Sí, es oyente pura, aunque ya hemos conseguido de momento. Que grabe, ¿no? Que grabe algo. Sí. Ah, de México también, es curioso. Sí, estábamos ahí con las pruebas de diferentes horarios del chiringuito para ver si la gente de América se podía meter en alguno de los chiringuitos. Que, por cierto, se celebran todos los lunes por la tarde, en horario español. Bueno, Blanca, a ver, ¿qué robot malo has escogido tú? Yo he cogido a Megatron. ¡Hostia! Que Megatron sale en Transformer. ¿En cuál? En todas. Me ha sido pillar, pero no, en todas. Ahí te he visto. Incluso en la serie animada. Sí. Incluso en los cómics, digamos, es para el malo, mi, malo. Para mi gusto es mejor en la serie animada que en las películas, Megatron. Es que Megatron en la serie, o sea, en las películas acaba siendo un malo un poco ridículo, porque eso de que ganes y pierdas en todas las películas es un poco. Bueno, para mi gusto era mejor en la discoteca. Sí, también. Bueno, ¿quién es Megatron? Cuéntanos un poco. Pues Megatron es el malo de la película Transformers, que siempre está luchando con el ¿cómo se llama el tío? El Optimus Prime. Ahí, ese. Y con Bumblebee. Bumblebee. Bueno, ¿y qué tiene Megatron de especial? Que se convierte luego en un camión, ¿no? En algo de eso. Una pistola. Ah, una pistola. Yo que sé, es que no me acuerdo. Pero una pistola gigante. Traes un robot y no te lo preparas. No, es que si me los quitáis, pues me lo tengo que preparar aquí. Bueno, pues se transforma en una pistola gigante. Y es muy malo. Y el de Fer da frío. Pero en la pistola. O sea, y tira las gafas. Que yo alguna experiencia he tenido tirándome las gafas en algún Megatron de la discoteca. Sí, claro. Y era jodido, porque perder las gafas en plena discoteca. Que te lo diga Marvel, a ver. También. Bueno, ¿no? En la foto del otro día que salió. Que, bueno, Megatron se convertía en pistola, pero yo creo que solamente en la serie animada. En las películas, creo que no. En la serie de dibujos sí era pistola y yo creo que la película era un avión. No, espera, vamos a buscarlo. Un caza, ¿verdad? Sí, pero sí. Megatron en la antigua se convertía en pistola. Pero en nos pistola traemos entera, preparado el podcast de casa, sí señor. Como se siempre. Se convertía en una pistola con antebrazo que sí. llevaba un, ah, vale, un apoyo vale. y también en cañón. Yo lo recuerdo así, yo era muy friki de. Sí, pero en la película no sé en qué. ¿Qué más da? Es malo y ya está. Yo que estaba en la discoteca, en ese momento estaba en la discoteca. Bueno, tenemos por Twitter al señor Fernando Gil. Blanca, apúntale por ahí. ¿Por qué pone con el hashtag por qué 53? Yo también, Bueno, pero tú estás aquí, tú ya tienes oportunidad de decir tus robas. Fernando Gil, arroba fgilalar, compañero de Bárbara en No hay cine sin palomitas, dice hashtag por qué 53, robot bueno, dos puntos, el gigante de hierro, de la peli homónima. Y el robot malo C-17 de Dragon Ball, que es de los dos gemelos, de los dos androides gemelos, es el chico, el moreno. La rubia es C-18. Pues ahí quedan. Fernando Gil participa en el sorteo de hoy. Agrégale ahí los papelitos. Ya está, ya está. He puesto como Truman. Bien, perfecto. Para no liarme. Vete doblándolo todos los papelitos. Sí, ya están doblados. Ya vengo con los deberes hechos. Bueno, antes de que nos comentes al comentarista apadrinado por ti, si enfrentáramos a Megatron con Samantha, ¿quién creeréis que sobrevive? Yo creo que está claro. Megatron. No, porque ¿cómo ataca Megatron a Samantha? Pues al ordenador donde está enchufada ya toma por saco. Pero es que está en toda la red. El servidor. Gana Samantha. No, joder, es el servidor. Gana Samantha. Pero qué no. servidor, si está conectada en toda la red. Que gana Megatron. No puedes destruir internet. Porque Megatron. Uy, que no. Bueno. Yo creo que en el momento corta el cable. Que ¿habéis visto Independence Day? Sí. Pues ya está, le metes un virus y ya está. Claro, pero la cosa es que Megatron no puede meter un virus. ¿O sí? Pero Megatron ¿cómo? Es muy listo. Si yo veo más a Samantha como virus, en el momento que Megatron se entra al wifi de cualquier lado, y entra Samantha y exactamente. Se lo cambia. Es que Megatron en el momento que se conecta a la red, Samantha, al estar en todo internet, puede acabar fácilmente con Megatron. Qué nombre, no. Es que no tiene ninguna posibilidad. Pero a pone ver, inhibidores. Megatron. Ahí la ha jodido ya. Megatron, lo que es físicamente, muy bien. Pero claro. Hombre, es un poco tonto, pero. Samantha, quieras que no, como inteligencia artificial, sensualmente, seguramente conquistaría el corazón de Megatron. O no, porque si está la Megan Fox, ¿quién está mejor? ¿La Samantha o Megan Fox? Pero a Megan Fox no puede, no puede tener robotitos. ¿Qué? Da igual. No puede tener robotitos con Megan Fox, con sí, Samantha sí. Esa mujer es muy rara. A Megan Fox ya le pegaba en Transformers 1. Megatron. Eso es. Bueno, pero de la moral al odio hay un paso. Bueno, también la verdad. ¿Qué gana Samantha? Sí, sí, Blanca, que sí. A ver, ¿qué comentario nos tenías tú? De Sergio Soriano Crespo dice... Espera, actualicemos. ¿En qué podcast participa? Soriano tiene uno que se llama Sonrisas y Podcast, Que lo hace con su hija. Eso es. Un podcast entrañable 100%. Y nos dice, Blanca... Mi robot bueno es Robin Williams en El Hombre Bicentenario y el malo el T-1000 de Terminator 2. Un saludo a todos. No será la primera vez que salgan estos robots, vale. Me parece. Soriano también tiene un podcast que hace con María Max, que se llama Pascos de Espeso. Hombre, sí, muy conocido por aquí también, sí, Blanca. Sí, siempre me toca leerlo a mí. Qué nombre más bonito. Sí. Que ha dicho, me he quedado solamente con el T-1000. ¿El otro cuál era? El Robin Williams en El Hombre Bicentenario. Sí, sí, vale. Bueno, sí, también muy tierno. Es un robot de llorar. Bueno, seguimos con el siguiente de los robots. Ahora toca robot. El de Blanca ha sido malo. Ahora te toca uno bueno. Vamos, vale, pues mi robot bueno es Sony, de la peli de Yo Robot. Ajá, sí. Uh-huh. Y bueno, creo que lo que le hace especial es que fue el primer robot en la película en el que consigue saltarse la llave de la robótica. Y en tener conciencia propia. Bueno, a lo mejor el primero de las películas en general, no, pero sí uno de los más representativos. Sí. Pero además que como es, digamos, en un robot en serie, que hay 50.000 millones de robots igual, es el único que se revela. Claro, a eso me refería. La peli, bueno, está bien. Tampoco es que fuese muy eso, pero bueno, como robot está bien. Veremos a ver si aguanta el combate, el siguiente combate. Vete preparando tu comentarista oficial y vamos a ver qué nos comenta la gente en Facebook. ¿Tienes por ahí? ¿Le tienes fichado? Sí. ¿Quién es? José Vicente Baeza. Hombre. José Vide, Vivo Entre Magen. Es la voz de la cortinilla inicial de Hora de Aventuras. Y se ha cogido a Johnny 5 de Cortocircuito 5. Bueno, el comentario me ha cogido Johnny 5 de Cortocircuito 5. Así que escojo a Daryl, toma de referencia a Bihuner, y como robot malo escojo a Mecha Sonic, que no en realidad uno, sino una serie de robots en los que se enfrenta Sonic en los videojuegos de 16-bit. Además, Cortocircuito ya ha salido antes y Megasonic, bueno, como robot malvado, bueno, es representativo, no muy famoso, pero bueno, está bien, está bien. Y el tuyo de Sony viene patrocinado por Sony, pero vamos, porque sale Sony en toda la película 12.000 millones de veces. Y Audi también. Audi también hace mucha publicidad. Ese coche fue creado para justo peli. Para la peli. No sé qué móvil hay por ahí, espero que no sea el mío, pero bueno, si es, son los vuestros, ir apagándolos o por lo menos quitándoles los datos para que no se acople. Siempre oye, una cosa, he apuntado también al sorteo a Marvel y a mí porque hemos usado el hashtag. Hombre. Pero es que luego si toca tenemos que volver a hacer otro sorteo. ¿Por qué? No, si toca no, aquí está, mira, aquí están todos los papelitos. Pero aquí es, no hay... es muy feo que sorteemos algo y nos lo quedemos nosotros mismos, Blanca. Es muy mal, muy pues mal. Pues ahí están. Además, los papeles. Vosotros lo que tenéis que hacer es escoger el regalo, como luego veremos en el juego de promos. A ver, Julio, ¿cuál es tu robot malo, si no me equivoco? Sí, mi robot malo, yo he elegido una raza de robots malos, pero bueno, al final me voy a quedar con uno, porque había elegido los Cylons de la serie Battlestar Galactica. Sí. Sabéis que hay dos series, la del 78 y el 2003, voy a quedarme con la del 2003, y me voy a quedar con la número 6, Carbica 6, que hemos hablado anteriormente. Sí. ¿Y qué la hace especial? Pues que es muy mala, muy muy mala, porque nos quiere destruir a todos. Y la he escogido porque Galáctica es una serie que me gusta mucho. La actriz que lo hace muy bien, es muy guapa. Y si no habéis visto Galáctica, tenéis que ver la serie reimaginada, que está muy, muy bien. Sí, yo la nueva sí la he visto, la vieja no. Y solamente por el número 6 merece la pena ver la serie. La serie vieja no la veáis, os dañarán los ojos. Sí, porque ha envejecido fatal. Si te gusta mucho, mucho, mucho, cuando veas el remake, pues luego te ves la vieja. Te puedes ver la vieja, es cortita, pero sí, es totalmente diferente una serie de una de la otra. Y además los robots que salen, hombre, están bien, sobre todo los han rediseñado porque se parecen un poco a los viejos, pero los robots son un poquillo cutrecillos, son como de sci-fi. Los centuriones, que son los que están basados totalmente en los Stormtroopers de Star Wars, la serie nueva salen y son pues carne de cañón en esta serie. Lo que estaba muy bien son las naves, los Riders, que eran las naves de, también eran robots, las naves que utilizaban. Pues, y de todos esos, pues me quedo con Caprica 6. Bueno, para que la identifiquéis, porque está interpretada por una persona, por una humana, y qué humana, a ver si conseguimos el nombre. No sé si le tienes por ahí. Tricia Helfer. Ahí te he visto. De Tricia Helfer, yo creo que merece la pena que ocupemos una de nuestras fotos de Instagram, porque como robot es muy representativo. Tiene dos buenas razones. Dejémoslo ahí. Bueno, ¿tienes al comentarista por ahí que nos ha comentado el siguiente comentario? A ver. Pues, ¿cuántas veces he dicho comentario en 10 segundos? Pues es Jordi Martín Ruiz, que comenta... Vamos, lo tengo clarísimo. Atención, spoilers. Bien, avisamos. Preparamos. Como robot malo, me quedo con Ava, que era Alicia Vikander en la película Ex Machina. Quizá no sea tan dañina como los robots de Terminator, pero al final de la película nos deja claro que por mucho que haya ido inocente, el daño que va a hacer va a ser tremendo. Y la inteligencia que tiene la hace de lo más peligroso. Y como robot bueno, no tengo ninguna duda. Elijo a Doraemon. No hay nada mejor que un robot que te puede conseguir lo que quiera, viajar al pasado, al futuro y el gorrocóptero. ¡El gorrocóptero! Hombre, inventazo, el robocóptero. Era mejor la puerta. El señor Jordi es el señor Wichito de Los Mensajeros, de nuestro podcast hermano de... Y de Poza. Y de Poza, sí, además es el jefe de Poza. Pues, es mi jefe. Bien. Es el puto amo. No quería yo decirlo así, pero sí, vale. Tenemos Carlos Latre. Sí, tío, es una máquina. Es el Carlos Latre de la podcast, espera. A ver, tienes Blanca por ahí. No sé si alguien está viendo los comentarios de YouTube para saludar a alguien. Si no, los comento yo rápidamente. Fran, en teoría estaba viéndolos. Sí, nos está viendo también Juan Febles García. Ay, qué majete, Juan. Sandra Ventas. Bien. Truman, por supuesto. Y luego nos está viendo también John Nieve 99, que está con el nick Si Ya Lo Sabes. Sí, ya también. Que nos está viendo para preparar el Interpodcast. ¿Habéis spameado en el chiringuito que estamos en directo? Seguro que no. Un poquito, pero ellos no. Lo saben. Sí, ellos lo saben. Ah, con tantos mensajes, no sé yo si. Claro, el problema es eso, que hay mucha paja, por así decirlo. Luego colgaré una foto de aquí todo juntito. Eso, ahí te he visto. Bueno, vamos con el siguiente robot, que en mi caso, como no voy a tener... Ah, no, ¿hemos hecho la lucha? No. Al número 6 de Caprica, bueno, Caprica sí. número 6, y el otro Sony. Era... Sony de Yo Robot. Caprica 6, sin duda. Yo creo que sí. Se la acumularía, claramente. Además, se podría regenerar. Si le mata, sí. se vuelve a regenerar, con lo cual... Claro. Tenemos un claro ganador. Por sí. primera vez ganan los robots malos. Vamos a hacer un pequeño repaso. Tenemos a Baymax como ganador ¿sí? de Fer, a Samantha de Bárbara y a Caprica. Sony de... Ah, no, perdón. A Caprica 6 de Julio. Bueno, pues, ¿tú con quién peleas? Pues eso es lo que voy a decir, que yo lo que voy a hacer es quitarme los dos directamente seguidos y que luchen los míos entre ellos, porque no tenemos más, somos impares hoy. Vamos a ver. Con Angelillo. ¿Qué se ha marchado? No, no ha dicho nada, le hemos dicho adiós, nos ha venido a ver un oyente aquí el directo, pero por no interrumpir solamente me ha despedido a mí. Vale. Alguien le habrá visto la manilla en el directo, en el vídeo. Bueno. Un placer tenerte por aquí, Ángel. Vamos a ver, yo he escogido como robot bueno uno de los iconos, aunque en la película está mal identificado porque le llaman androide, pero en realidad no es un androide porque no tiene forma humana. Su compañero, que es C-3PO, ya sabéis por dónde voy, sí que sería un androide, pero R2-D2, que es el que yo he escogido, androide, yo no le considero, yo le considero un robot. Y es uno de los iconos en cuanto a pues eso, a robótica en el cine. ¿Quién no se acuerda de esta papelera azul con dos patitas que no tiene prácticamente nada y que es el puñetero amo de todas las películas? Sí, o sea, sí, si no fuera por R2-D2, Luke hubiera perdido. Anakin hubiera caído más todavía en el lado oscuro. Rey, veremos a ver qué pasa con ella, porque bueno, han introducido a BB-8, pero R2-D2 yo creo que es un amor de robot. Es el único robot que compitidos es capaz de transmitirnos sentimientos, es capaz de transmitirnos que está en peligro, que tiene que huir. Chistes incluso cuenta, aunque no los entendamos, pero bueno. Pues como los míos, que tampoco sí. los entendéis. Yo sí lo entiendo, Blanca. Te sientes identificada, sí. Bueno, decir de R2-D2, que por si alguien no lo ha identificado todavía, es de los dos robots que aparecen en Star Wars, el amarillo y alto, no, el pequeñito y azul. La papelera. ¿Vale? La papelera, como he dicho antes. Es el único androide o robot que sale en todas las películas de Star Wars, porque C-3PO también aparece, pero al principio las dos primeras, las de la precuela, aparece como medio desmontado, entonces no llega a aparecer del todo. Pero R2-D2 sí que aparece... en unas películas más, en otras películas menos, como en la última que casi no aparece, pequeño spoiler, pero sí que es protagonista incluso de la propia historia. ¿Y qué más decir? Pues nada, que espero que tenga mucha suerte al enfrentarse a mi robot malvado, porque lo tiene un poco jodido. Y para hacer un poquillo de hueco en el entre robot y robot, voy a leer el siguiente comentario que nos llega de Raúl Valera Gil, que es el integrante de Los Viejos Frikis. Nunca mueren, si no me equivoco. Eso es. Bien. Y dice, como Cyborg, bueno, el hijo al que me gustó cuando era chiquitín, Robocop, que no es la primera vez que aparece en este capítulo. Y como malo, diré al C-17 de Dragon Ball, otra vez, como Fernando antes. Es el malo, perdón, de los dos androides gemelos que salen en Dragon Ball, es el chico, el que es moreno, C-17. ¿Y quién se va a enfrentar a R2-D2? El otro robot que he escogido yo, el robot malo, pues tampoco es la primera vez que sale, porque es el T-1000 de la película Terminator 2. Es el malo de la película Terminator 2. Y imagino que todos lo habréis visto, ¿no? Puedo spoilear que es un robot que muere. Pregunta a Blanca si ha visto la película. No la he visto, pero bueno, puedes hablar. Se la he puesto y se ha dormido alguna vez. ¿Cómo te puedes dormir con Terminator? Inconcebible. No, joder, es que si me pones películas a las 12 o a la 1 de la mañana, que es cuando se duerme la niña y podemos ver la tele, pues me duermo. En fin, bueno, a ver si te la puedo poner. ¿De la mañana? De la noche, 12, 1 de la mañana. Ah, vale. A las 12 de la mañana la ocupa la niña la tele y a las 12, 1 de la noche yo, cuando me deja. Sí, los huevos, una de las noches. Mira, me voy a callar. Mira, no tiene nada que ver. Deja a Blanca ver Las Chicas del Cable ya de una vez. Ya la he visto. Ya vaya visto, mierda serie, madre mía. Spoiler a saco. Sí. No la veáis, no la veáis. Bueno. Oye, sí tenía ganas de verla. No la veas. Doy fe. Aguante 20 minutos. Tan mala, ¿eh? Uy. No tiene nada que ver con lo que tiene que ver. ¿Sirve para dormir? Sí. Sí, vale, mucho. Pero a ver, entonces. Bueno, como iba diciendo, el T-1000 aparece en Terminator 2, es el malo, el robot malo, porque en este caso Arnold Schwarzenegger interpreta al T-800, pero protector de John Connor, y el enemigo es el T-1000, que es interpretado por Robert Patrick, con una mirada fría, que yo creo que no ha habido ningún robot con esa mirada que me acojonase más. O sea, ese policía corriendo sin inmutarse, corriendo a 200 kilómetros por hora, totalmente recto, totalmente erguido, es brutal la interpretación de Robert Patrick. Hay gente que dice que no es una interpretación porque es simplemente poner cara de serio, pero, hostia, ponerse a correr con esa cara y no inmutarte ni echar a sudar, tiene mérito, tiene mérito. Este robot, pues, es de metal líquido, se puede transformar en cualquier persona, cualquier cosa que toque, si no me equivoco, y por lo que nos enseñan en la película, pues una de las pocas maneras de destruirle es echarle ¿cómo se dice? Crionizarlo. Sí. ¡Con Megatron! Con el Megatron. Le echamos primero Megatron y luego le echamos... Hazlo con el otro brazo, que se te ve. Sí. Bien, gracias. Sobre todo para la gente del podcast, Blanca. Muy bien, muy bien. Bueno, yo me preocupo de la gente que está en directo. De nada. Nada. Si enfrentásemos a Terminator, al T-1000 de Terminator 2 y a R2-D2 de La Guerra de las Galaxias... Pues gana R2-D2, porque hace los pitiditos que te gustan a ti, tan tiernos. Va a ganar el T-1000. Yo creo que sí. Y vamos. Y además, es que R2-D2 no tendría ninguna posibilidad. Le queremos mucho. Tampoco baja escaleras R2-D2. Sí, sí, sí. Sí, baja escaleras. Porque vuela. Ahí, tenemos. Entonces, nada. Tenemos debate, porque voló una vez en una de las películas y, bueno, la gente no estuvo muy de acuerdo con eso de que saliera impulsado con fuego y... ese es uno de los motivos porque luego hicieron a BB-8, que puede bajar y subir escaleras, bueno, o rampas. Y en otra de las películas se cae y se levanta con el brazo que le sale. Ay, es verdad. Sí, sí. ¿Verdad? O sea, que tampoco pasaría nada que se caiga por las escaleras y se levante. Y creo que tenía un mechero, ¿no? Sí. No, ese no, es de BB-8. Es de BB-8. Sí, sí. No, lo que tiene este es un bracito para meter llaves y circuitos y chips y eso. Y el típico para hacer hologramas, que bueno, le puede distraer un poco al T-1000, pero... En fin, se lo va a cepillar. Sí, yo creo que sí. Ganador del combate, el T-1000 de Terminator 2, aunque ha estado igualado. Sufrimos mucho por R2-D2. A ver qué me traes tú ahora de malo. Miedo. voy a colar otro comentario, pero vamos a escuchar un poquito de nuestras sintonías que tenemos de fondo. A ver, otro comentario. El señor Gaibras nos dice... Bueno. La robot buena, pero buena, guiño, es mi amada Terminatrix de Terminator 3. La siguiente robot mala, por así decirlo, de la saga de Terminator. A ver si, compañeros, me podéis ayudar a buscar quién la interpretaba, porque no Cristiana conozco. Cristiana Loken. Un pibón. Ahí te he visto. Sí, es como la del número 6. ¿Qué, la 6. De la foto? Sí. Eso es. Es como la de Caprica número 6 o Samantha de Her, que son robots, pero que han dedicado un tiempo para meterlas en un cuerpo que merezca la pena. Que esté muy bien. Bueno, dice, creo que sobran las explicaciones. Sí, bastante se ha dado yo ya. Ya sé que parece mala, que mata, destruye. Pero luego ves esa carita de ángel y ese traje de cuero y se le perdona todo. Hombre, carita de ángel, no sé, en la foto... Tiene cara de... Cara de cabreada. Sí, bueno... creo que lo ha escogido como robot tía buena, no como robot buena, porque luego dice robot malo y sí. Ya de por sí la Terminatrix era bastante mala, pero bueno, el robot malo, el impresionante Mechagodzilla, que apareció ¿cómo no? en Godzilla contra Mechagodzilla en el 74, un enemigo digno de Godzilla también, y la única opción de los gobiernos para frenar al rey de los monstruos, Ea. Se me va la olla otra vez con los kaijus. Muy bien, pues muchas gracias, Gaibras, y ahí te dejando tu perlita sobre Godzilla, como en todos los capítulos desde hace varios meses. Gaibras es también otro compañero del Chiringuito también. Sí. Además, ¿recordáis alguno más? Porque del Chiringuito son todos, pero no participa en serie... en serie reality. No, PJ. Trolea PJ eso, mucho. Sí. Bueno, y a otros muchos podcasts. Sí, pero PJ lo quiere. Sí. Hombre, en el fondo le coges cariño. Sí. A ver, mes a mes, hablando sobre Godzilla... Pues, es un troll bueno. Bueno, chicos, ¿qué nos comentan por YouTube? Que veo mucho movimiento. ¿Tenéis por ahí la pestañita? Sí, o ponemos. Con el hashtag ¿Por qué 53? Sí, en Twitter también han comentado que lo vas a leer tú ahora. Ah, pero hombre, si lo tienes tú ahí, ¿no lo puedes leer tú? Claro, lo tienes ahí, Blanca. Esperad. ¡Qué bárbara lea YouTube! Bueno, YouTube. Pues, bueno, nos ha dicho antes Truman que la película esta de Sayonara en Japón se estrenó el 22 de noviembre de 2015, que a España no ha llegado, pero el día 10 de mayo de este año se estrena en Francia. Ah, bueno, aquí al lado. Luego nos dice Kazmik, aquí Kazmik, de Disidentes y el Chiringuito, os escucho. Un momento, escuchad Disidentes de Tomania. Sí. Oh, no podía faltar también la perlita de spam. De los tomeños. Y luego curiosidades sobre Star Wars. Fernando, bueno, Truman nos dice que en Latinoamérica le gusta ser llamado Arturito. Y luego nos dice también, si ya lo sabes, el único actor que ha salido en las siete películas es el de C-3PO. Y entre el ¿Cómo? ¿Pero no, el único actor que ha salido en las siete películas es C-3PO. Ah, bueno, actor sí. Actor sí, porque el de R2-D2 creo que no estaba ya, había fallecido. O estaba a puntito, que estaba muy malito y no pudo participar. Actor, no robot. Actor. Bien. Nos dice también que entre el T-1000 de Terminator 2 y la chica de Terminator de la 3 no hay color. No, claro que no hay color. No, por supuesto. ¿Qué cosas tiene? Gana ella seguro. ¿Qué cosas tienes? ¿Qué cosas tienes? Venga, voy a leer en Twitter con el hashtag PorQué53. Sandra, bien, de ¿Qué puede fallar? Nos dice, vamos a pasar un ratito entretenido viendo a los amigos de ¿Por qué podcast te apuntas? Ya le apunta para el sorteo. Muy bien. Y John Nieve dice que su robot para el programa de hoy de ¿Por qué podcast? Es Baymax y Jules Briner, sí, señor. El de World War, la antigua. El de negro. El de Almas de Metal. Almas de metal. Ahí. Bien. No va a ser la primera vez que aparezca este robot. De la peli Westworld, pon aquí. Sí, la peli Westworld, aquí se tituló Almas de Metal. Ah. Además, decir que Sandra ha añadido un GIF en el que sale R2-D2, sale Wally. Ah, y Deadpool. Y Deadpool, eso es. O Deadpool, depende. Deadpool. Masacre, vamos a dejarlo en Masacre. Venga, a ver, siguiente robot. En este caso te toca el robot malo, Fer. A ver, ¿quién has escogido tú? Vamos a ver, yo como robot malo, bueno, os he dicho antes que había elegido a Maybe de Westworld, pero bueno, como ya ha salido Westworld y tal, vamos con mi segundo robot malo. Son las ginoides. ¿Ginoides? ¿Quién conoce las ginoides? Pues tú. Sí, sabéis quiénes son. Son una serie de robots creadas por el Doctor Maligno para matar a Austin Powers. Esas robots rubias en picardías, con la peculiaridad que le salían ametralladoras de sus pezones. Así es. Vale, cierto, sí, ya sé. Como si sabíais quiénes eran. Hombre, por el nombre no. Ya, claro. ¿Qué os parecen? Bien, bueno, va a estar interesante el combate. A ver si... Sí, va a estar interesante. A ver esas metralletas, cómo nos deleitan. Bueno. ¿Algún dato más curioso aparte de lo de las metralletas en los pezones? No, ya está. No se ven para otra cosa. Exactamente. Bueno, eran mujeres de compañía que en un momento dado pues sacaban sus... Su 9 milímetros. Sí, vale. Sí. Vale, bien. Uno sacaba la suya y ellas sacaban las suyas. Armas de mujer, sí. Claramente. Sí, nunca en mejor. En este caso, androides. Literalmente. Eso puede con todo. Pues bueno, ya lo veremos en el combate. A ver, comentario que has escogido tú. Bueno, que has escogido no, que te has asignado yo. A ver. Sí, Leandro Menéndez nos dice: como robot bueno y en sintonía con Guy Brass, elijo a la de. A la Terminator de la serie de Sarah Connor Chronicles. Ah. Aún estoy enamorado de ella, dice. Sí, es la que sale después. Es la de Firefly. La de Firefly, sí. ¿Qué tiene Terminator con los pibones? Sí. Que si no la veíais vosotros, entonces. Que Skynet sabe diseñar bien su robot. Sí, Skynet. ¿Sí? Debe estar buena. Sí. Skynet debe estar buena. Puesto pues que no conocía a la actriz. Summer Glau. Sí, es que estoy aquí un poco noqueado porque han salido unas fotos un tanto sugerentes y bueno, está muy bien el robot. Jorge, creo que bailaba ballet. Se está enfocando la cámara. Estoy bailaba ballet, Summer Glau, antes de. Summer Glau salió en Firefly y luego salió por ahí en Arrow haciendo algún papel. No, pero que era bailarina de ballet antes de. Ah, creo que sí. Está muy bien la chica. Simpática. Sí. Estamos intentando ver. Sí. No, está. Cuando veis la cara, seguramente. A ver, como he dicho, además, se llama Verano. Summer Glau. Se llama Verano, como el lobo de. Me suena de verla en algún cameo, no sé, no salió en Big Bang Theory. En The Big Bang Theory. ¿En Big Bang Theory ha salido? Esa, sí. En Arrow salió en la segunda temporada, creo. Que no la conocía yo, porque esta serie la tengo pendiente. Mira que me gusta lo de Terminator, pero esta serie, como decían que era tan mala, no... La serie yo la vi y la primera temporada era flojita, la segunda me gustó mucho y la verdad es que cuando ya me vine arriba fue cuando la cancelaron. ¿En Big Bang ha salido también? Sí, hizo algún cameo. Pues en un congreso de estos que van ahí, Sheldon y Leonard. Pues me vale. Sí, bien. Bueno, este es el robot elegido de... ¿Qué no has dicho el nombre? Perdona, Fer. Leandro Menéndez. Sí, Leandro Menéndez. Bien, perfecto. ¿Y Frank, el malo? ¿El malo? Ah, no lo ha dicho. El malo, sí, el robot feo de la de Robocop 2. Aún no he podido olvidarlo. También les dejo un célebre robot argentino de los 90 llamado Brigacop. Y nos manda un enlace a YouTube. Vale, pero no le vamos a poder poner. Lo siento mucho. Bueno, ahí quedan sus dos aportaciones. Y agradecidos y emocionados como con todos los comentarios que nos han llegado. Es que no quiero repetirme lo de dar las gracias, porque como tenemos tantos comentarios va a sonar súper súper canchino. Fran, a ver, ¿qué robot bueno has escogido tú? Bueno, yo he traído como robot bueno para mí, es Bender de Futurama. Para mí es como si fuera un robot bueno. Es lo que más se parece a un ser humano. Sí. A un ser humano cabrón. Pero su característica es que es un personaje misántropo, sociópata, egocéntrico, es el antihéroe total y tiene un humor muy negro. Tiene problemas con el tabaco, problemas con la cerveza, o sea, como cualquier... Y con el sexo. Sí, como cualquier ser humano. Sí. Bueno, el alcohol lo necesita para no oxidarse. Por eso, pero tiene que ser... recuerdo un capítulo que acabo de ver hace poco, la octava temporada, que se hincha cerveza y no se sacia. No. ¿Sabes? Y como necesitamos una cerveza nosotros ahora... Sí, pero... No podemos beber. No, además su función creo que era doblar vigas, ¿no? Sí, es doblador. Sí. Es doblador de, sí, doblador de vigas. De la empresa mamá. Sí, es verdad. Y está hecho en México. Eso es, hecho en México. El señor Bender Rodríguez. Me encanta de Bender porque puede ser perfectamente robot bueno y robot malo a la vez. Sí, porque sí. Es un cabronío. De hecho, tiene un... sale en 3-4 capítulos su versión mala, sí, que sale con una perilla. Y se pican entre los dos para hacer sus hazañas sexuales. ¿Cómo era? Tiene un nombre también, no recuerdo el nombre. Bueno, mientras lo busco, sigue comentando cosas de Bender. Y nada, su frase mítica es: besa mi brillante culo metálico. Y la de que era un casino. Con furcias. Con casinos y furcias. Eso, casinos y furcias. La verdad que para mí es uno de los robots que más representa al ser humano. Por sus vicios, sus virtudes. Sí, es muy humano, es muy humano. Es como el colega cuñado que todo el mundo tenemos. Sí, sí. Pero muy cabrón. Sí. Pero muy majo. Siempre, si habéis visto la serie y tal, si os dais cuenta, siempre está intentando hacer putadas al ser humano. Sobre todo a Fry, estás siempre... Es su mejor amigo, pero es una relación de amor-odio. Pues sí. Como el ser humano. Como el colega cuñado. Eso es, eso es. El colega cuñado. Exactamente. Así que estoy intentando buscar... ¿El hermano? ¿Flexo? ¿Puede ser? ¿Flexo? Flexo, eso es. Lo digo porque, bueno, yo llevo una peseta de Bender hoy. Sí, sí, lo he venido, preparado. En todas sus versiones, además. En todas sus versiones. Desde su nacimiento... Es una pena que la cámara esté enfocada. A ver si, Fer, dale una collejilla. A ver no si la se puede ver. Mucho, que no cuida de Carlos. Bueno, poquito. Vale, por ahí, venga. Luego cambiamos otro rato. Estoy viendo aquí frases célebres de Bender y la verdad es que tiene 50.000. Tiene muchísimas. O sea... Me gusta que se repite un poco con: díselo a mi brillante trasero metálico, muerde mi brillante trasero metálico y todo un sinfín de traseros metálicos que tiene para despedir a gente. Y cacho carne, hasta la vista, cacho carne. Es que es buenísimo, sí, o sea, sí, para mí es muy bueno. Yo imaginaba que alguno lo iba a preparar, y yo venía pensándolo y decía, joder, es como el Homer de los Simpsons, pero no, es mucho mejor que Homer. O sea, realmente a mí me parece un personaje muchísimo más... En YouTube, Sandra Ventas dice que todos necesitamos el alcohol para no oxidarnos. Bueno, pues a ver si un día nos tomamos una copilla con ella y nos oxidamos. Sandra, invitada estás, cuando quieras. Si no nos vemos en la J-Pod, un día que vengas tú a Madrid o otro día que vayamos nosotros a Cádiz. Sí, tenemos previsto grabar. Ah, sí, es verdad, no me acordaba. Bueno, Sandra también es compañera nuestra de Ni Series Ni Series. En el podcast sobre series que le tocaba grabar a Blanca el mes que viene. Bueno, siguiente. Toca combate. Espera, que tampoco he dicho mi comentario. Perdón. Continúa, tenemos tiempo. Bueno, pues Sergio Villacreces Fernández Como robot bueno elijo a Baymax, que ya lo ha dicho aquí el señor Fernán Haas. Y como robot malo escojo a Yul Brynner, de Almas de Metal. El hombre de negro. Eso es. En la lucha, pues yo no sé quién ganaría. Hombre, yo creo que gana el de Fer. Hombre, sin duda vuelve a ganar a Bender. A ver, yo creo que... Bender, cabrón. Sí, pero Bender. Por mucho pezón que te ponga es adelante. Es una mujer y Bender se... Da igual. Sí. Ya, pero mira, yo te digo... Pero no es una mujer robot. Sí, bueno, sí. Sí, Bender, es una mujer robot. Acostumbrado a los robopilinguis, como está acostumbrado, claro, se la cepilla. O sea, se va con ellas. Ya estamos. Exactamente, se va con ellas. Claro, sí, pero luego ellas. Las mata. No, cuando tiene a Bender ya a su... No. Que sí, hombre. Yo creo que gana... Yo estoy con Fer. Sí. Yo también. Yo creo que gana la votaciones. A ver, yo recuerdo varios capítulos. Recuerdo varios capítulos en los que Bender, con su antena, hace como una especie de conexión con la robot y se la camela. O sea, yo creo perfectamente que con su antena yo se camela. Yo por primera vez en el podcast le voy a dar la razón a Fran. O sea, a ver, mano alzada. Mano alzada, vale, por Bender. Uno, Bender. Dos, tres. Tres. Bueno, ya está, hemos palmado. Es que no confío en Bender. Ganadino. Claro, sí, totalmente. Por mayoría, sí. Bueno, tenemos otro comentario por Twitter de otra chiringuitera de pro y una tacita de amor, @ Miriam Vero, compañera de PJ, si no me equivoco, en serie real. Aquí hay que cuadrarse porque es la jefa. Sus órdenes, no firme. Miriam. Sí, sí. Y de mi robot bueno, Wally, de la película Wally, muy bien escogido. Y el robot malo, la inteligencia artificial HAL 9000 de 2001, Odisea en el espacio, si no me equivoco, ¿no? Sí. A ver si me he liado yo con tanto número. Ya le he apuntado el papelito, ¿eh? Perfecto. Bueno, si se tuvieran que enfrentar Wally y el robot malo de HAL 9000, a lo mejor ese combate ya lo hemos tenido, porque el malo de la película Wally es una parodia de HAL 9000. Sí. Es que es igual. Y le consigue vencer. Entonces, yo creo que ahí ganaría Wally. Pero bueno, muchas gracias por participar, Miriam. Vamos a ver. Siguiente robot, te toca el malo. Bueno. Al malo, perdón. Venga, a ver qué robot nos tienes preparado. Pues yo como robot malo he elegido a Ash de Alien, el octavo pasajero. Que... Bilbo Bolsón. ¿Es? Sí, justo, sí. Bilbo Bolsón. Que, bueno, que como, digamos, o sea, como cazador, digamos, en el papel de Ash, simplemente un científico de la nave Nostromo, pero su inteligencia es capaz de atraer al alien a la nave para darle de comer y así conseguir su objetivo. Y yo creo que lo más peligroso de este robot, de este androide, es que, por supuesto, no cumple las leyes de la robótica, porque, digamos, es su interés es cumplir su misión a toda costa, incluso cargándose a los humanos. Y yo creo que, además, digamos que sería el primer prototipo de robot que se sacaría, en el que simplemente cumpla órdenes, y entonces no, digamos, no tenga la suficiente inteligencia para no dañar a un ser humano. Sí, sería, digamos, el primer robot tan listo, pero que siga siendo robot bajo el yugo humano. Exactamente, con lo cual yo creo que enfrentándose a... O sea, es muy inteligente y tiene muchísimas artimañas para poder lograr engañarte y acabar contigo, para cumplir su objetivo. Sí, yo creo que además, como es tan antigua la peli, bueno, tan bastante antigua la peli. ¿Del 79? Antigua. A lo mejor no, con los efectos especiales, cuando se ve que es robot, no conviene mirarlo mucho, pero como interpretación sí que merece la pena. Porque cuando se desmonta, que empieza a salir la sangre, leche, esta es un poquito... Bueno, y además ese momento en el que intenta asesinar a Sigourney Weaver con una revista. Sí, cuando se pone a hacer el robot que está ahí destruyéndose y se pone a hacer el robot. Bueno, pues vamos a ver si sobrevive al combate de Blanca, pero antes, ¿qué comentario eliges tú? Bueno, pues a mí me toca Sergio Portela de Castro, que dice: siento ser nada original, pero tras pensarlo bastante y revisar infinidad de robots de muchísimas películas, los dos salen de la misma, T-800 contra T-1000 en Terminator 2. Sí, buenos robots. Ahí además podemos ver claro el combate, porque acaban... En la película, pues acaba matando el T-800 al T-1000 con ayuda de Sarah Connor y John Connor. Pero bueno, le mata. Por Twitter, las compañeras de Somos Unas Goonies nos dicen: pero qué re guapos, @podkenobi, que es Julio, y Lockstock, que es Soda. Suerte, compañeros. Muchas gracias a la Goonies. Gracias, chicas. Os queremos. Chiringuiteras de pro también. Hoy nos han invadido, como decía al principio. A ver, Blanca, robot, bueno, te toca a ti. Bueno, a mí como me lo ha quitado Fer, pues tengo el segundo que me preparé, que es Wall-E. Y nada, es un robot que se encarga de recoger basura de la Tierra y compactarla y dejarlo en cajitas y colocarlo todo ahí muy bien. Y es muy mono también. Es muy mono. No habla, la película es... A ver, la película está bien, pero eso de que no te hablen en toda, casi toda la película y dices tú... Pues es que es lo más bonito de la peli. ¡Qué coñazo! Sí, yo creo que si igual y hablando hasta entiendo ni... ¿O sí? No, yo creo que no. Sí, hombre, la gente que habla eso es muy maja, hombre, muy bien. Si no hablaran la chica del cable sería mejor serie. Sí. Y si no la hubieran hecho, se hubieran ahorrado mucho dinero en Netflix, pero bueno. Pues eso, yo cojo a Wall-E, pero... Tampoco es tan bueno, porque por ahí van diciendo un bulo que Wall-E en realidad es Satanás. Uy, adiós. ¿Satanás? ¿Cómo que Wall-E es Satanás? Ay, eso no lo he oído yo. Estos cascos me matan los oídos. Eso tienes que explayarte un poco. Sí, lo voy a contar. A ver, dicen que es Satanás porque el robot con el que está él es Eva, ¿no? Uh-huh. Y a Eva le da como una planta, que es como si fuera la manzana que ellos muerden. Sí, sí. Entonces, esa planta, cuando ya llega donde está viviendo las personas, los humanos, por esa planta quieren volver a la Tierra. Y es como que les sacan del paraíso. Joder, qué rebuscados. Sí, pero te lo compro. Bueno. Te lo compro. Vale. Vamos, que gracias. Por culpa de Wall-E, la gente está en la nave esa de puta madre. Sí. Al encontrar la plantita, pues todos quieren volver a la Tierra. Ahí encuentran vida. Entonces es como la manzana de Eva y que le saca del paraíso. Entonces, es un robot malo, entonces, ya. Eva, que también sale en la película. Sí, claro, por eso. Hay que darle una vuelta, un revisionado a Wall-E. Por Dios, no. ponla por la noche, que ya sabes que se duerme. Ahí. Luego juego a la Play. Bien. Claro. Pues es lo que haces siempre, no me jodas. Encima te hago un favor. Bueno, te lo pone fácil. Más fácil imposible. Mientras preparamos el ring para que se enfrenten vuestros dos robots, ¿qué comentario nos... Yo tengo el de Sergio, otra vez me parece, que es el mismo que le antes. Sergio Portela de Castro. Dice, siento ser nada original, pero tras pensarlo bastante y revisar infinidad de... Ese es el que acabo de leer. Sí. ¿Pero tú no has leído el Villagrés? No, Virginia. Vale, perdón. Virginia Padrón Castro. Vale, que es Aguirre. Dice, no sé mucho de robot, pero el bueno seguro que es Wall-E. A ver si se me ocurre uno malo. Mira, coincide contigo. ¿Ves? Aguil, que si no me equivoco es oyente pura. Sí, sí. Y community manager del Chiringuito. Eso es, sí. Y integrante asidua de la Spot Night, que no se pierde una. Bueno, de la Chiringuipod, Spot Night, Chulapod, en fin. Están todos. Sí, sí. Bueno, voy a intentar hacer un experimento, a ver si me sale bien, y cruzamos el ecuador del programa con un poquito de música, ¿vale? Estás oyendo un podcast de nacionpodcast.com. Apóyanos mediante compras afiliadas de Amazon o entrando en Patreon y descubre contenidos extras y concursos cada mes. nacionpodcast.com. Entra y descubre otros programas. Bueno, volvemos. No ha salido lo que yo quería hacer. Tenemos un comentario por línea móvil. Hostia. Este es nuevo. ¿En directo? Sí, en directo. Por WhatsApp, que se le ha llegado a Fernando y dice, ¿aceptamos a Esperanza Aguirre como robot? Y dice, no, que no tiene, que no puede tener inteligencia. Pero madre, es inmortal la hija, ¿eh? Es inmortal. Bueno, saludo a Esperanza. Sí, saludo. Que seguro que nos está escuchando. Sí, sí. Es un cibor que no envejece. Y que no, es inmortal, macho. Ha pasado de todo lo de la bomba. Se cae en el helicóptero y esa mujer sigue ahí. Sí. La pone una multa y se libra. Sabe llorar. Sí. Os recuerdo que vive por aquí muy cerca, que se puede presentar en mitad del programa. Nada, que venga, en efecto, entra en directo Esperanza. Vamos a hacer un aplauso para Esperanza. Bien. Bueno, ay, madre mía. Nos hemos quedado en el combate entre el robot de Blanca y el robot de Bárbara. A ver, ¿qué creéis vosotras? Que no me acuerdo. Ash de Alien, el octavo pasajero. Y yo creo que Ash ganaría porque Wall-E necesita ayuda para digamos, derrotar al HAL 9000 de su película. Y luego, aparte, Ash tiene una inteligencia que Wall-E no es capaz de tener. Yo es que no sé quién es Ash, pero bueno. Vale, ¿te acuerdas? Bueno, sí, vale. ¿Te acuerdas de Prometheus, Michael Fassbender, Blanca? No me acuerdo, Prometeo me aburrió mucho esa película. Bueno, pues es la versión vieja de o sea, Michael Fassbender. Michael Fassbender de viejo. Ya. Sí. Bueno, de hecho es un robot nuevo, es sí. Digamos, Michael Fassbender es un modelo anterior viejo. Al de Ash. De hecho, Michael Fassbender se nota que es un modelo anterior por la forma que tiene de actuar, porque también va en contra de la humanidad, pero digamos que no está perfilada del todavía su inteligencia artificial. Se le nota que es más robot. Michael Fassbender es, o sea, se nota perfectamente sí. Que es un robot. En cambio, Ash puede pasar perfectamente por un ser humano. De hecho, hasta más de un tercio de la película no sabes que es un robot. Y Fassbender se le ve desde el primer momento que es un androide, que no pasaría el test de Turing. Pero bueno, Wally te pone musiquita. Sí, por lo menos sí. Te ameniza. Me roba sujetador. Te recoge la casa. Ya, pero claro. Si la misión de Ash es matar a Wally. Lo siento, pero Wally va a morir. Ya, pero bueno. Wally es Satanás. Sí. Claro. Wally es Satanás. Y contra Satanás no puede nadie. Sí, es verdad. Yo creo que contra Satanás perderías. Ya, pero Wally bueno. Es demasiado tierno. Dejémoslo en el Wally clásico, en el de normal, y ahí sí ganarías. Bueno, ahora hacemos un repaso de todos los ganadores de combates para ver quién se sigue clasificando. Me estáis moviendo la cámara, me estáis volviendo loco. Pero bueno, continuamos. Pero si lo has dicho tú, que lo hagamos. Soda, siguiente así robot. Así. Te toca el robot malo. El villano. Eso sí. Es. A ver, ¿cuál has escogido? Vale, pues yo había cogido como robot villano a Ava, de la película de Máquina. Hombre, a ver, aquí sí que nos metemos en terreno pantanoso. Hay que describirlas y... a ver cómo la describimos. Vale. Porque si cuentas un poquito, nos claro, deja media que... pena. Yo lo dejaría en que es muy buena robot. Sí, es muy buena. Sí. Y bueno, digamos que para contar un poco... Sí, bueno, ¿vale? Aunque sea, spoilea un poquito. Vale, Máquina trata sobre una prueba de hacer un test de Turing a un robot que está, digamos, era Alicia Vikander, que se llamaba Ava. Y bueno, la característica especial de Ava es que puede... es consciente de todos los sentimientos que tiene un ser humano y aunque a ella no le afecta, pero puede manipularlo y usarlo. Es una humana, lo que pasa que con circuitos, pero es una humana prácticamente, de hecho es más inteligente que un humano. Sí. Es un, o sea, que comprende el sentimiento humano. Exacto. Y actúa claro, utilizando esos claro. Sentimientos en contra de la humanidad. Claro, a ella no le afecta. Claro. No le afecta a esos sentimientos, bueno, pero sin embargo... Esperanza Aguirre. Claro. En Máquina el biopic sobre Esperanza Aguirre. Ampliemos un poquito el círculo. Mujeres no les afectan los sentimientos y los sentimientos... No te metas en terrenos pantanosos. Ya, es verdad. He dicho que no me iba a meter. Te estás metiendo en el charco. Sí, mujeres. Digamos que Ex Machina es la precuela de Esperanza Aguirre. Sí. Vamos a dejarla ahí. Sí. La biografía. Eso, sí, la biografía, el cómo se hizo. Bueno, ¿qué comentario tienes por ahí? A ver. Vale, Miguel Ángel Rodríguez, ¿sí? Que es Kazmik, de Disidente de Tomania. Sí, que preguntaba antes en YouTube a ver si habíamos leído su comentario. Sí. Ahora te toca. Ahora. Bueno, pues lo que dice es que mi robot bueno es Sony, de Yo Robot, el mismo que había cogido yo. Y mi malo GLaDOS, la villana del juego Portal, que no es tanto un robot como una máquina de inteligencia artificial. Por data, soy Kazmik, de Disidente de Tomania. Sí, escucharlo. Bueno, la villana de Portal también súper mítica. Yo es una espinita que tengo clavada, que no he jugado a Portal, pero sí que conozco a la villana GLaDOS, me parece que es. ¿GLaDOS o Gladys? GLaDOS, me parece. GLaDOS. Como una de las más míticas inteligencias artificiales, sobre todo por los dobles sentidos, por los chistes, como las puñaladas que va metiendo. Puñaladas dialécticas, por así decirlo. Bueno, apuntamos el robot de Soda como robot malo, ¿no? Si no me equivoco. Uh-huh. Sí. Y veremos a ver en qué queda en el combate que nos queda ahora. Julio, a ver, vamos con el último de los robots que hemos escogido nosotros. Bueno, pues yo he cogido a Data, de la serie Star Trek, la nueva generación. Pues, bueno, además salir en Star Trek la nueva generación salen las películas Star Trek 7, Star Trek 8, Star Trek 9 y Star Trek 10. Y bueno, es un androide que sobre todo lo que hace especial es que quiere ser humano, intenta ser humano. Tiene un cerebro positrónico, que es lo que le hace ser tan racional. Intenta imitar a los humanos, pues jugando las cartas, pintando, tiene un gatito. Y hay un momento en la serie, no es un spoiler, le ponen un chiste emocional que ya consigue tener sentimientos. O sea, quiere ser Alicia Vikander en Magia, sí. Por lo tanto quiere ser Esperanza Aguirre. Quiere llegar a ser Esperanza Aguirre al final. Sí. O sea, el objetivo de todos los robots es llegar a ser Esperanza Aguirre. El travestismo hecho robot. Bien, sí. Bien. Joder. Luego me dices a mí. Además tiene la piel amarilla y Esperanza Aguirre la está ya... Sí, tiene mal color la mujer ya. Un poquito amarilla ya. Está cascadita ya. Y nada, lo he escogido porque es uno de mis androides favoritos, sobre todo porque es una de mis series favoritas. Esperanza Aguirre. Sí, sí. Esperanza Aguirre. Ay, madre. Bueno, y si pusiéramos a Data contra... ¿El tuyo Soda era? Que no me acuerdo. Ava. Ah, contra Ava. Yo creo que ganaría Ava porque Ava... Ava es lo que, o sea, lo que Data quiere ser. O sea, sí, que va un paso, sí, por delante de Data. Y además que Data es súper, súper tranquilo. Claro, o sea, aunque alguna vez se le ve meter mano, por así decirlo. Pocas veces lo ha visto. Claro. Claro, y además porque si no ganaba me quedo sin robado. O sea, que... Claro. Sí, sí, si nos ponemos ese plan. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos con el comentario. Julio, a ver, ¿cuál escoges tú? Que nos quedan unos pocos. Bueno, pues el comentario es de Ricky Ricardo. Este sí que lo conozco bastante bien. Es mi compañero Ricardo, bueno, el cura del podcast Repaso en Serie, donde estoy yo. Que nos está saludando en YouTube, si no me equivoco, ¿ah, también. ¿Sí? Hombre, sí. ¿Qué pasa, cura? Luego tenemos que hablar. Que además estaban ya por Twitter, por YouTube, diciendo, ¿qué pasa? Dice, qué raro que Julio no haya dicho nada todavía de Data de Star Trek, y justo Ricardo cura dice, muy trekkie, pero luego se olvida de sus ídolos. Bueno, no he dicho nada, cura, de los Daleks de Doctor Who todavía. Bueno, tampoco. Él le toca la fibra a Bárbara también. Bueno, y él, el cura ha escogido a Ultron y a Chapi. Buen villano y buen robot bondadoso. A mí Chapi la gente la pone a parir, pero a mí no es una película que me disgustara, no sé. A ver, no me parece un peliculón, pero bueno, está divertido. Y Chapi como robot me gusta porque es como si fuese un bebé. Realmente empieza, sí, como un tamaño adulto, pero es un bebé que aprende y no sé, a mí sí que me entretuvo bastante la película. Pero bueno, si tuviéramos que enfrentar a Chapi con Ultron, creo que Ultron, sí, se lo merienda. Sí, bastante. Bueno, vamos a seguir leyendo comentarios y luego tengo un par de puntos que me gustaría que debatiéramos entre todos. Pero bueno, vamos a ver con una ronda rápida de los comentarios que nos ha dejado la gente. Comienzo yo. Javi Rodríguez, que este, si no me equivoco, lo tenéis identificado como chiringuitero. Ah, Javi es Soccer Kick. Ahí, te he visto. Sí. Dice R2D2 y los Cybermen. Suena a grupo musical. Los Cybermen son los de Doctor Who también. Sí, ¿no? Exacto. Es de Doctor Who. Bien, bien. Siguiente comentario, Fer. De Guy Brass, y dice: visto lo que pasó ayer, que WhatsApp cayó y la gente iba en masa a tirarse al río, creo que es la virtual ganadora de Robot Malo. ¿Ves? WhatsApp se puede caer, pero la Samantha esta no la pasa nada, ¿no? No puedes ganar mi robot. Es que yo creo que la gente debería pasarse ya al Telegram. Sí, sí. Va siendo hora. Mucho mejor, sí. Funciona mejor. ¿Dónde va a parar? Y tiene jueguecitos. Sí. Y muchos gifs chulos. Y dentro del Telegram está el chiringuito también, por si. Sí. Bueno, otro spoiler así. Bruno, @bam84-bajo, creo que es. Buenos, Arale Norimaki y Cortocircuito. Esta Arale Norimaki, no sé quién es. Sí, es de Doctor Loom, creo. Es. Vale, y Cortocircuito, perfecto. Y como malos, Doctor Gero de Dragon Ball Z, para mí más malo que C-17. Sí. Y Roberto de Futurama. Roberto, que es el hermano de Bender. No, el hermano de Bender es Flexo. Roberto, yo creo que es el que va con la navaja. Ah, sí, me parece que sí. Bueno, el robot naranja. Sí. Sí, es el de la navaja, eso es. Que siempre sale perdiendo. Muy malo, sí, no es porque siempre pincha. Sí, efectivamente, sí, confirmamos desde redacción. Sí. Bueno, siguiente comentario, Bárbara. Pues el cura Legañas nos dice, ahí va mi lista, los de Terminator, los de Westworld, Wally, Mazinger Z, R2D2 y C3PO. ¡Hala! ¡Hala! Ahí lo deja. No uno, no, cuatro. Y no sabemos quién ha elegido como bueno y como malo. Yo creo ahí que son todos lo deja buenos. Lo deja la imaginación. No, Wally bueno, tiene su lado malo, Vamos Wally a ver. Satana. Yo por lo de Westworld, por ejemplo, que había elegido yo a esta muchacha, ¿Nive? Es mala. Sí. Ya, pero también hay robots buenos. Si ya lo sabes, hay uno bueno. Si bueno, ya lo mala. Hay robots buenos. Si ya lo sabes en YouTube, spoiler. Dice que nos pasemos al Telegram, que hay casinos y furcias. Perfecto. Pues ves a mi culo metálico. Eso, uniros, cachos de carne. Venga, vamos a ver, siguiente comentario. David Moulet dice, como robot bueno, Arale, y como robot malo, el personaje de Jules Briner en Almas de Metal. Que es la versión de Westworld, la película sí. antigua. Y Arale, que intentábamos comentar antes a Frank, es la el manga o el anime anterior a Dragon Ball hecho por el mismo autor, o sea, por Akira Toriyama. Digamos que se empezó a hacer famoso por Arale, por Doctor Slam, y luego ya hizo Dragon Ball. Es una robot con gafas, que eso es algo curioso porque dices tú, ¿para qué necesita gafas un robot? Pues, bueno, ¿qué pasa? Lleva. ¿Y robots que tampoco pueden ver? Pueden tener problemas en los ojos. Pero si tiene ojos, ¿ya para qué se pone gafas? Es un robot miope, o sea, ¿qué sentido tiene? Ah, ya sé quién es, ya sale la... Sí, vale, que está acompañada por una mierda, una caquita rosa. Bueno, siguiente comentario, a ver. Sol Qs, que también es una compañera de Chiringuito, y pone, hola, robot bueno Chi del anime Chobits, y malo el Temir de Terminator, saludos. Chi, el anime este Chobits, es un anime que yo he visto y es genial, ¿eh? Parece yo no bueno. lo he visto, me lo voy sí. a apuntar. Y el T-1000 de Terminator, que es el mismo que he escogido yo, el de, uh-huh. el de metal líquido. Julio, otro comentario. Pues Hugo Tordo dice, si me quieres usted, don Jorge Andrés Martín Nieto me tiene. Ay. Y luego dice, Alphonse versus Griffon. De Pal Labor. De Pal Labor. Madre mía, a otro este... anime. Ah, eso te iba a decir, que si alguien los conocía, porque yo ni idea. Yo sé que es un anime, pero no sé, no lo he visto. A mí Alphonse me suena a Alfonso sí, Buenavista. Sí. Palabra sí. es un anime, creo que es policíaco, y va una chica con un robot al lado que le ayuda a resolver los casos. El siguiente comentario buenísimo. Sí, es una pena que no tengamos a Ángel, porque le hemos tenido claro. por aquí, pero bueno, lo hemos dejado el último, no me he dado cuenta yo. Teníamos que haber adelantado su elección y que lo hubiera leído él mismo. Exactamente, pero... Sí. Dice, yo me iría de cañas con Bender de Futurama y no me gustaría encontrarme en un oscuro callejón con Bender de Futurama. Es por eso lo que le he cogido yo, que no lo ubicaría ni como robot bueno ni como robot malo. Pero encima pierde, es que, de verdad. Sí, pero es que claro, con pechos metálicos, pues no se puede luchar. Es la dualidad hecha robot. Sí. Fer, ¿tenemos más comentarios de WhatsApp? ¿O qué? Creo que no, es que creo que nos hemos saltado uno de Jordi Martín. No, es Wichito. Es Wichito. Sí. Ah, vale. Lo ha leído. Wichito loco. Bueno, yo quiero abrir un melón. Me tengo que ir ahora, tres minutitos, os voy a dejar solos a ver lo que hacéis. Y quiero abrir el melón porque últimamente hace unos días ha salido una noticia en 20minutos.es que dice el 60,4% de los españoles ya teme que los robots acaparen el trabajo en 30 años. En 30 años, si ahora mismo calculamos que tenemos un 25% ¿no? de paro o algo así, un 25% de paro y un 50% o casi un 50% de paro juvenil, ¿vosotros tenéis miedo de que los robots quiten el trabajo? Y ahí lo dejo. Que me lo quiten. A mí no me lo pueden quitar. ¿O sí? No, no te lo puedo quitar. Es que creo que de aquí a 30 años me pillamos más la jubilación. A mí en 30 años yo a mí me han pillado ya. Una inversión estatal para comprar robots no es rentable. Somos muchos funcionarios. Yo creo que los robots, digamos, que no van a aumentar la tasa de paro, simplemente habrá que dedicarse a otro tipo de trabajos, estudiando otras carreras para dedicarse a otro tipo de trabajos, ya que los trabajos más manuales sí que los harán los robots y el trabajo del ser humano será mantener o crear nuevos robots. O sea, nacerán otro tipo de trabajo orientado a mantener a... Y luego que harás una receta sobre robots, supongo. Que empiecen creando robot camareros, por favor. Como el que sale en Robot. Sí, es el futuro. Máquinas emprendedoras. Precisamente. No. Sí, pero eso es un robot. Precisamente es bueno. Una de las tramas de Yo Robot, que los robots están suplantando el trabajo a los humanos. Eso es. Sí, eso. Claro, lo que pasa es que es eso, que es en plan, porque una de las críticas que hace, digamos, la película Yo Robot es precisamente eso, que están sustituyendo al humano, pero es que realmente tú no puedes sustituir a un ser humano. Simplemente el humano es tiene la característica principal que es capaz de adaptarse a cualquier situación, y yo creo lo que haría el ser humano sería adaptarse a esa situación. Sí que es cierto que si, por ejemplo, pasara de hoy para mañana, pues sí que habría mucho paro, pero es que esto no va a pasar de hoy para mañana, sino que va a ser de forma muy progresiva. Entonces, lo que hay que hacer es eso, es adentrarte más a estudiar, digamos, inteligencia artificial o incluso el mantenimiento de los robots. O sea, tampoco hay que tener una carrera de ingeniería o demás, sino trabajar en una cadena de montaje, como se hacía en... No, las cadenas de montaje también las llevarían robots. Sí. Una cosa que sí me parece curiosa en darle los trabajos a los robots, o sea, trabajos de gran responsabilidad, como por ejemplo, en las películas como Terminator, que se encargue del sistema de defensa un robot. Claro, eso es claro, lo que no, pero, en teoría no se debería hacer. No se debería. Y de todas maneras, o sea, yo por ejemplo, la creación de nuevos robots o estar en cadenas de montaje, yo solo dejaría más a los seres humanos, porque no sé si habéis visto la película Screamers. Ah, sí. Creo una que sí. Película de principios de los 90, sí. De serie B, en la que lo que hacen es son unas máquinas que digamos atacan al bando enemigo y los Screamers se están construyendo en el sótano. Y los Screamers son construidos por otros Screamers, con lo cual son capaces de evolucionar y ya no tienen ya los humanos ya no los tienen bajo control. Uh-huh. Entonces yo creo que un robot construyendo robots es uno de los mayores errores que puede haber. Un robot sobre todo un robot con inteligencia que artificial. Que eso por cierto ya se está haciendo. Claro, efectivamente, sí. Lo que iba a decir. O sea, han empezado construyendo coches y ahora se están construyendo. Claro, pero tú date cuenta que los robots que construyen robot están supervisados siempre con un ser humano. No es un robot con inteligencia artificial que está construyendo otro robot. O sea, está supervisado con un humano. Son máquinas que realmente no son robots. Sí, pero por ejemplo, un segundo para ubicar la peli. Es que digo, a mí esa peli me suena, pero no se llamaba así. En España se llamó Asesinos Cibernéticos. Sí. Y, perdona, Soda. Se me ha ido lo que iba a decir. Se liado. Tanto robot por ahí ya te pierdes. Perdón, sigue Bárbara. ¿Qué es eso? Que, por ejemplo, ahora tienes robots que construyen coches, pero es que no son robots con inteligencia artificial, ni siquiera tienen un tipo de inteligencia. No, son máquinas. Son máquinas, bueno, sí, pero es distinto. Pero creo, o sea, no sé exactamente cómo va, pero cuando Pentium saca un microchip nuevo o un procesador nuevo, creo que el primer procesador que sacan de esa cadena nueva lo dedican a preparar otro procesador más nuevo, a diseñarlo, creo. Y es como que el primero que saca de ese procesador mejorado es el encargado de hacer otro procesador todavía mejor y va a ser una cadena. O sea, el primero del i5, por ejemplo, se dedicó a crear el i7. Eso además tiene un nombre que lo hablamos cuando estuvo Sebas haciendo el Porqué Tecno Podcast, que se llama singularidad tecnológica, porque llegará un momento que ellos mismos crearán robots tan rápido que será, se evolucionarán más rápido que los humanos. Y llegará un momento que se superarán, o sea, que ellos mismos se crearán. No es difícil evolucionar más rápido que los humanos. Sí, de hecho es que nosotros en 20 años o en 30 años hemos visto la evolución de los ordenadores y ya nos han superado, o sea. Evidentemente. Bueno, otra, no sé si habéis debatido un poco todos, porque tengo otra pregunta. Esta tiene que ser muy rápida y quiero que no la penséis mucho. Si llegara el hermano de Homer Simpson, no sé si recordáis ese capítulo, que llega el hermano y le dice, toma, carta blanca para crear el coche que tú quieras, pero os dejara elegir un robot, ¿qué sería lo primero que le pondríais al robot? ¿Tenéis todo el dinero del mundo? ¡Tetas! ¡Me la ha quitado! ¡Me la ha quitado a todos! Un grifo de cerveza. Tetas y un grifo de cerveza. Vale, tenemos un robot con tetas y grifo de cerveza. Bárbara. Yo le pondría la inteligencia suficiente como para que satisfaciera mis necesidades. En plan de... Tetas y un grifo de cerveza. Pues que limpiara la casa, mismo. Que cocinara para mí, ese tipo de cosas. Para que yo no tuviese que hacer nada. Bien. En casa. Un robot mayordomo. Exactamente. Un robot mayordomo. Una Rumba Thermomix. Una Rumba Thermomix, exactamente. Bueno, tenemos... Tetas. Y grifo de cerveza. Ahí. Un robot mayordomo. Una máquina de tabaco, para tener tabaco siempre en casa. Joder, Blanca, pero no hay una cosa más útil que... Da igual, pues si mira, si nos va a hacer la comida, va a tener cerveza. Es mayordomo, le puedes mandar a por tabaco. Da igual, pero ya, ¿para qué? ¿Para que no salga de casa? Bueno, tenemos tetas, tenemos un grifo de cerveza, tenemos un robot mayordomo y tenemos un robot máquina de tabaco. Soda, ¿qué más le pondríamos? Un mini horno para hamburguesas. Un mini horno, bien. Para hamburguesas. La cocina, para no tuvieras que levantarte a la cocina, sino que directamente te calentara él todo. No, además, mira, o una neverita también al lado para que no. O no, mira, mejor que tuviera caliente, frío, un portal del tiempo que te metas en él y te transportes donde quieras. No tengas que tirarte una hora y pico para ir a trabajar o para moverte por ahí. Hombre, o sea, Doraemon. Sí, es un Doraemon. Sobre viajes en el tiempo ya hablaremos en otro episodio, que si no, ya se nos mezcla todo. Julio, ¿qué le pondrías tú? Netflix. Teta, grifo, cerveza y Netflix. ¿Qué más podemos pedir? Sí. Joder. Sí, lo veo. Yo ya no sé qué agregarle. Yo creo que ya me voy a retirar porque no sé qué. Una pantalla y un mando bajo. Otra cosa interesante, un enchufe para que pudiera enchufar yo cualquier cosa sin tener que levantarme yo del sofá. Pues lo dejas todo el día enchufado todo, por Dios. Bueno, pues no sé, que me pudiese llevar a cualquier lado, como los robots, o sea, como los coches estos autoconducidos que están saliendo últimamente. ¿Y cómo te llevarían brazos? Hombre, a caballito. O las tetas. Depende de lo grande que las tenga, ¿no? Claro, depende, sí, sí. Además tendría airbag incluido, por si hay algún accidente. Bueno, chicos, pues vamos a ir pasando a nuestra sección, el zulo del becario, que ya cada vez tiene menos de zulo y menos de becario. Pero, en teoría, le tocaría a Quique escoger la promo de Juego de Promos. Pero como es el Día de la Madre, Quique se nos ha escaqueado y me ha pasado. Bueno, y también fue su cumpleaños recién. Que no, que eso se ha excusado. Seguro que también tiene alguna vacuna. Felicidades, Quique. Felicidades. Gracias. Bueno, y a todas las madres, sí, no hemos dicho nada. Es que como luego sale el día 15, parece que lo desubicamos un poco. Aquí pero, mucho Día de la Madre, pero aquí me ha obligado a venir a grabar. Felicitamos a la única que madre que tenemos aquí. Yo estaría muy a gusto aquí en mi casa ahora con la niña. Anda, si te viene bien, descansa. ¿Qué te ha hecho tu niña? A mí nada. No te ha... Y Jorge menos, así que ya ver tú. No eres su madre. No te ha traído un cenicero de barro, ni unos todavía pies. No. Es dibujo. Es que el padre no se lo ocurra. Bueno, chicos, que vamos a hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿O qué? Venga, iros preparando para nuestro juego de promos. Los invitados también podéis participar. Tenéis que adivinar con una serie de preguntas que tenemos de qué podcast vamos a poner una promo. A ver, unos segundillos de musiquilla y empezamos. Vamos a ver, primera de las preguntas. Hoy, como decía antes, le toca a Quique, pero como no está, pues me ha tocado escoger a mí una promo como cada vez que os escribo. Que encima no te la ha mandado. No, tampoco. Manda huevos. Ha librado de todo hoy. Jefa, métele caña. ¿A quién? ¿A Quique o a Jorge? A los dos. Vale. Vale. ¿Más? ¿A Jorge más? Bueno, a ver, primera pregunta. ¿Qué me tenéis que hacer vosotros a mí? Duración aproximada. Pues, aunque estaba en una hora más o menos, últimamente están sobre la media horita 45 minutos. ¿El chiringuito? Media hora, chiringuito. Media hora, no. Imposible, chiringuito, media hora. ¿Periodicidad? Pues, aunque últimamente estaba, en teoría eran semanales, luego eran quincenales, y últimamente dan gracias y pueden grabar una vez al mes. ¿Proyecto Cromati? No, tampoco. ¿Viernes de cañas? No. No has llegado tú a la hora ni de Blas. Ni con todos juntos. ¿Dónde los encontramos? A ver. En iVoox, iTunes, Spreaker y en su web, que no puedo decir cuál es porque si no sería spoiler. Vale. La temática, venga. La temática es un podcast hecho por padres para padres. ¿Sonrisa y podcast? No. ¿Cuando los niños duermen? Joder, un aplauso para Bárbara. Dios, es la primera vez que adivino. Pues, voy a llorar. No llores. Pero cuando los niños duermen ya lo hemos puesto, yo creo, ¿no? Bueno, ¿y qué? ¿Hay alguna regla aquí que ponga que no se puedan repetir promos? No. Pero hace mucho que la pusimos. Vamos a escuchar la promo de cuando los niños duermen. Pepe, aquí tienes tu regalo de Reyes. ¿Y qué es? Tu regalo de Reyes soy yo. Pues estás vestida. Siempre pensando en lo mismo. Tu regalo de Reyes soy yo. Significa que quiero hacer un podcast contigo. Qué fuerte, ¿cuándo? Cuando los niños duerman. La audiencia va a estar intrigadísima porque yo estoy muy intrigado. ¿Y esto qué va a ser? ¿De humor? ¿De pensar? Ya lo explicaremos. Nada más spoilers, en la ¿no? última. Quedad, no te adelantes. Eso en junio. Eso para junio. Uy, que se me cae el micro. Cuando los niños duermen. Búscanos en iTunes, en iVoox y en Spreaker. Blanquita, ¿no quieres hacer el gritito? No. Bueno, ya lo hago yo. Bueno, cuando los niños duermen, podcast hermano de Nación Podcast, hecho por Sune, que es José o Pepe, y Noé, su mujer. José David. O Pep. O Pep. No, es Pepe, es Pepe. Es Pepe. No, es Pep. ¿Es Pep? No. Bueno, cuando los niños duermen, como han dicho en la promo, es un podcast hecho por padres, para padres, cuando pueden. Cuando los niños se duermen, pues es cuando ellos graban. Nos trae noticias sobre el mundo... estáis haciendo? Ah, la cámara. Joder, Fer, por lo gusto que está ahora sin cámara. Noticias y consejos para el mundo de los padres y, como decía antes, ahora intentan que sea una vez al mes cuando los niños les dejan. Qué poco duermen sus hijos. Sí, duermen un poquito. Sí. Y vamos con el verdadero zulo del becario, con sus noticias, con sus comentarios, con un montón de cosas. La primera noticia, a ver, ¿quién me la lee? ¿Fer, por ejemplo? Claro, el becario. A ver, ¿qué vamos a hacer? Venga. A ver... Bueno, tenemos un comentario en el blog del episodio 52, que era ¿por qué debemos controlar nuestro síndrome de Diógenes? ¿No era noticias? Sí, era la noticia del Interpodcast, pero bueno, nada, sigue con el comentario. Venga, luego ya lo contáis vosotros en Interpodcast, sobre todo la persona que participó en él. Ah, bueno, sí, que nos apuntó sin preguntar también. Exactamente, es increíble. Ay, pero es el jefe. El jefe es lo que quiere. Claro, ah, no. Ya está. Venga, lee el comentario, hombre, que nos liamos. Bueno, el comentario de Wichito y nos dice: le voy a decir a mi mujer que espera, ¿en qué? ¿En dónde lo dejó? Lo he dicho en el blog. Ah, perdón. ¿En qué capítulo? Ya lo he dicho. En el 52. Tronco, no está. ¿Por qué debemos controlar nuestro síndrome de Diógenes? Perfecto. Deja de buscar a las robots que te han dicho por ahí y ahí está. Que esa todavía no existe. Un poco atento. Bueno, nos dice Wichito: le voy a decir a mi mujer que se oiga el episodio de Diógenes, a ver si se le pega algo y comienza a tirar cajas y cajas de ropa de las mini Wichitas. Porque al principio me engañaba diciendo que guardaba ropa de la mayor para cuando la peque creciera. Pero ahora, ¿para quién las guarda? ¡Ay, Wichito! Igual que de otra mini Wichita. Porque os aseguro que yo no me atrevo a ir a por una tercera. Porque además, con mi suerte, seguro que si pruebo, me sale otra niña. Un abrazo, cada episodio me gustáis más. Muchas gracias, hombre. Muchísimas gracias. Yo ese episodio me lo perdí. Tenía muchas ganas porque yo tengo mucho síndrome de Diógenes, sobre todo tecnológico. Y sí, mira que preparé esa sección para ti, para Quique, y Quique se mantuvo y tú no viniste. O sea, yo tenía un motivo de peso, pero bueno. Estaba recogiendo cosas, hombre. Sí, estaba recogiendo. Vale, dejémoslo ahí. Y nada, voy a leer yo el siguiente, que también es del blog y va relacionado con lo mismo, con el por qué debemos controlar nuestro síndrome de Diógenes. No creo haber sufrido, por Andy Arias. No creo haber sufrido nunca del síndrome, pero sí guardaba algunas cositas, cómics o así. Pero ya por haberme casado se acabó por completo. Llegó mi mujer y todo a la basura. A día de hoy, si no escondo las herramientas, también van a la basura. Yo decir que ahora he sacado todo de mis cajas y lo he colocado en las estanterías. O sea que ya no tengo síndrome. Bueno, no lo hemos dicho antes con el juego de promos, y ya que ha acertado Bárbara, va a ser Bárbara la que escoja el regalo del sorteo que haremos en unos minutos. Si no has participado todavía, yo te lo recomiendo porque no hay muchos participantes con el hashtag porque53 en Twitter. Pues tienes muchas posibilidades. Sí, porque tampoco hay muchos Patreon, o sea, ahí, pero bueno, tampoco es como la lotería, que tienes una ínfima posibilidad. Bárbara, siguiente comentario. Bueno, es un correo, un audio correo. Es un correo de Charlie Encinas que dice: felicidades, has ganado un iPad. Hemos ganado un iPad. Mentira, has conseguido algo más difícil en 2017, un audio correo. Me da igual que comentéis lo que os digo o lo guardéis para más adelante, pero no publiquéis mi audio, que parezco más un normal que de costumbre. Joder. Bueno, Charlie, lo hemos escuchado, pero nosotros... A ver, tampoco lo íbamos a poder poner porque son 7 minutazos de... Ponlo. No. Es un podcast de Viernes de Caña, sí, casi. Sí. Bueno, en este audio correo nos proponía, que ya que estamos grabando en pleno centro de Madrid, que por qué no nos acercamos a la Gran Vía, cogemos a alguno de los integrantes de cualquiera de los musicales que se estrenan en Gran Vía y grabamos un episodio sobre musicales con una entrevista de un actor o actriz que participa en un musical. Nos lo vamos a apuntar porque sí que es verdad que teníamos el capítulo dedicado menos a musicales. Menos mal que ha tenido que venir Charlie Encinas para que Jorge me escuche de hablar de musicales. ¿Sí eres? Menos mal. Seguro que le has dicho algo a Charlie para que lo mande. No. Seguro. Sí. Con yo los siete no he dicho minutos. Nada. Venga, que sí. Que no. Que sí. Bueno, a ver, ¿votos a favor de capítulos sobre musicales? Pues hala, el siguiente mes, capítulo sobre musicales. Decidido. Gracias, Charlie, por tu sugerencia. El episodio 54 será ¿por qué debemos ver estos musicales? No, el 54 no, el 54 lo va a hacer Expediente... Ah, es verdad. Es que como no hemos leído las noticias ya, del Interpodcast... Sí, luego soy yo. Pero bueno, lo voy a decir yo. Hemos participado, porque a Jorge le ha salido de ahí, participar en el Interpodcast 2017, y nos ha tocado hacer el podcast de Cinemascopa, ¿no? Sí, esos son los que vamos a hacer nosotros. Y de nosotros va a hacer Expediente X. ¿Y tú conoces a alguien que participe en Expediente X? Alguno. Alguno conocemos. Alguno, ¿no? Sí. No estarán por aquí. No, por aquí no, pero... Bueno, PJ está en todos lados. PJ que está en todos lados. Tenemos a John Nieve. Que también lo estaba viendo por YouTube. Las paredes escuchan, no digo más. Bueno, Vamos con el siguiente, ya que Blanca nos ha colado la noticia del Interpodcast, vamos con las reseñas de iTunes. Aquí le toca, Soda, a ver, vale, ¿qué nos deja? Eduardo Collado, Collado 76, que es también compañero del Chiringuito. Bien. Dice que el capítulo de la garrindongada le fascinó. Fantástico, fantástico podcast, chicos. Ahí se la coló una U, sí. Es guarrindongadas, pero que bueno, fue cuando hablamos de tal, pero que sí, de fue comida un... algo rica. Lo de la ensalada de Donu a mí me llegó. Sí, sí. O sea, eso a mí, mira, me está sonando las tripas y todo de pensarlo. Sí. De comerme ahí la pasta con mejillones. Bueno. Ojo, ojo. Ahora la puedes comer bien. No será la última vez que salga la pasta con mejillones. A ver, siguiente. Empezamos con los tweets. En este caso sí que hemos reducido a 5, como era habitual, no como el capítulo pasado, que nos desmadramos, sino solamente 5 tweets durante este último mes. Julio, vamos a ver qué nos ha comentado la gente. Pues Cripatía dice, escuchando el episodio me he acordado de mis padres. Carita riendo. Aunque yo uso un abrigo de invierno de mi tía abuela, que murió 4 años antes de que yo naciera. Carita sonriendo, un monete y carita sonriendo. ¿Cuántos años tiene Cripatía? Y adjunta una foto. Eso es. Que era, mi papá siempre decía, no me vayan a botar nada que todo sirve. Y es una... Sí, recipientes llenos de clavos, claro, y tornillos. En todas las casas, sí. En todas las casas hay una caja llena de tornillos y clavos. Exactamente. Ah, pues nosotros... Se lo mandé bajar al trastero. O sea, yo cuando regresé, bueno, por decirlo de alguna forma, regresé a casa de mis padres, que eché a mis padres para meterme en casa, estaba todo lleno de botes de clavos y de tornillos. Sí, claro. O sea, es que tienen que me estar salía ahí más rentable venderlos al peso. No, siempre vas a necesitar uno. Siempre. No, sí, además, todo eso sirve luego. Sí. Sí. Esa es la foto. Sí, sí, sí. Eso sí, te vas a tirar buscando en la caja de clavos y tornillos el tornillo de la medida exacta que necesites. Más tiempo que vas a tardar en ir a comprarlo a la ferretería. Pero ¿y la ilusión que te hace cuando lo encuentras y funciona? Ya, pero el problema viene cuando necesitas 4. Ya, eso es lo malo. Y solo encuentras 4 iguales. Sí. Me falta uno. Y el tiempo que se ha quedado ese tornillo ahí aguantando 30, 40 años para que alguien venga y diga, por fin le he usado, por fin. Tienes una cabeza plana, una cabeza de estrella. No sé si alguno estáis viendo en YouTube, que tenemos bastante movimiento, algún comentario. Se está viniendo arriba YouTube. Sí, sí. Bueno, nos hemos quedado muy arriba. Tenemos 9 espectadores. Wow. Gracias, chicos. Bueno, comentar así un poco por encima. Sí. Frank Castillo dice, robot bueno Optimus Prime, que aparte de luchar contra el mal, te puede transportar trailers de naranja por la frontera. Sí. Miriam Benítez, las cadenas de montaje ya llevan robots, hay robots camareros en Japón. Un poco tirando al hilo del episodio, vuelve a decir un poquito más adelante, en Real Humans hay una especie de racismo contra los robots. Luego Sandra vuelve a decir, no sé si sabéis que Doraemon no existe, solo fue un sueño de su novia mientras estaba en... Novita. Pero eso es un bulo. Sí, es un bulo. A ver, es que esto me parece que... Spam. No sé dónde lo... No, no, spoiler. No, ni un falso spoiler. Falso spoiler. Me parece que fue en Qué puede fallar, que hablaban sobre teorías. Si es que existe la teoría de que Nobita en realidad está en coma y Doraemon es un sueño suyo. Sí, esto es como el final de los Serranos. Sí, sí. Pero como todavía no ha acabado la serie, eso es mentira porque no se ha podido demostrar que esté en coma. Uh-huh. Pero en la canción inicial dice, me gustaría que mis sueños se hiciesen realidad. No, dice, ojalá mis sueños se hicieran realidad. Perdóname. Se hicieran realidad porque tengo un montón. Vale, ¿y cuál es uno de los sueños de Nobita? ¿Gorgotero? No, tener amigos. ¿Y cuál es el mejor amigo de Nobita? Doraemon. O sea que sus sueños se estarían cumpliendo. Es un sueño muy largo, ¿eh? Muy, muy, muy muchos largo. Años, 40 sí, años sí. Lleva, ¿no? De sueño. ¿Te has dado cuenta que ha dado doble en vez de llena de 100 euros? Sí. No ha pasado. Bueno, sigue Víctor García Rodríguez. Saluda a Soda, le dice que está muy serio. ¿Ah? Sí, aquí pone que estás muy serio, por favor, ¿eh? Saludos a todos de Doc, la otra parte de Mockingbird. Yo es que... Se tuvo que buscar un nombre difícil. Sí, no podía poner otra cosa. Por eso. Bueno. Saludos, Doc. ¿Por ti? Sigue diciendo por aquí, con ganas de oíros, sales en todos los programas. Sandra Ventas está en todos lados, no será Dios. Sí, Wally es el diablo y PJ es Dios. Sí. Kazmik, muy grandes chicos y muy guapos Soda y Julio, primera vez que os escucho, pero volveré a hacerlo. Eso, Sandra, ¿no? Jorge se ha escuchado el podcast. sí, ahí, hombre, cómo no me lo voy a escuchar. Esto es muy cierto, como el final de Campeones, está diciendo Víctor. Que también está en coma. Pero obvio. No hago spoilers. Pero si Campeones todavía no ha acabado. ¿Ah? No spoilers. Bueno. Fer, a ver, te toca el tuit de Josebi Baeza. Venga. Nos dice, le debía a Porqué Podcast una foto de mi figura de curro chapada en oro. Y nos manda su foto, que la voy a enseñar ahí para que se... Bueno. Sí, se ve. En oro no. Hemos retuiteado. Bueno. Ahí se ve dorado. Curro, que ha sido protagonista casi indiscutible de nuestro episodio sobre Diógenes, porque nos ha mandado un montón de gente cosas de concurso. Sí. Fran, siguiente tuit. Espera que interrumpa. De hecho, el encendido de la Feria de Abril de Sevilla ha sido de... El 25 aniversario de Curro. A lo mejor por eso hicimos el episodio sobre Diógenes, porque Curro cumplía 25 años. No sé, todo es un sueño, estamos en coma. Todos estamos en coma. Sí. Alfonso, al buena vista. Gran programa de arroba porque podcast sobre eso de Diógenes. Aquí mi aporte, camiseta comprada en el Salón del Cómic del 92. Poca broma, que una camiseta guante del 92. Sí, sí, sí. Pues de Super de López. Bueno. De Super López. Increíble, buenísima. Muy sexy, Alfonso, ¿eh? Creo sí, que la usa bien para el gimnasio porque está un poquito sudadita. Sí. Pero bueno, o eso, o pasa calor en casa. Sí, una de dos. O hay que bajar la calefacción. Sí. Siguiente tuit, Bárbara. Charlie Encinas nos dice, estoy flipando con los sobres de botulismo portátil que tienen en Porqué Podcast. Ketchup, dicen que lo llaman. Mira, estoy dejando muchas bolsas del ketchup en la nevera para un día traerlas hinchadas. Hacer sorteo, sí. Como el sorteo que vamos a hacer ahora. ¿A ti se te hinchan? A mí no. Sí, algunas. No sabemos por qué, ¿sabes por qué? Porque las dejamos abajo y siempre cogemos las de arriba. Entonces rellenamos las de arriba y somos las que cogemos. Bueno, que no des más metal. No has trabajado en un supermercado, claro. Cualquier día van a levantar y va a salir una masa verde por ahí. No, hombre, no, tanto no. Se lo va a dar, la masa verde le va a dar el sobre. ¿Qué quieres? ¿Qué chupo mostaza? El siguiente comentario, mira, es de Carlos Lorenzo, que es Carlos Sol, un chico muy majo, cuando quiere. Y dice, oiga, pues entre la Game Boy original, el Tamagotchi del 96 y un vinilo de Thriller del 82, Diógenes sí, pero del caro. Hombre, si es Game Boy original, el Thriller, es un buen Diógenes, ¿eh? No te digo nada. No se escucha el capítulo, por lo que veo. No. No lo he escuchado, no tenía tiempo. Lo escucharé. Pasamos a iVoox y los comentarios que nos dejó la gente en el último episodio, en el episodio número 52. Uh-huh. Soda, a ver, ¿qué nos deja? Primer comentario de Cro, el que dice que Diógenes es su ídolo. A mí me gusta mucho su temporada en el Betis. Muy bueno. Sí, imaginamos que Cro no guardará muchas cosas si Diógenes es su ídolo. Tampoco es escueto, pero directo su comentario. Julio, siguiente comentario. Pues el siguiente comentario es de Tordo. Lo que me río con vosotros, chicos, chicas, ponerse arroba y estas cosas para diferenciar. Felicidades, pero me sangran los oídos de saber que le ponéis ketchup a todo. Yo, como en friki, soy Diógenes de las bolsas de tiendas de cómics a las que voy around the world a modo de recuerdo. Buen sí, original. Además, no ocupa mucho tampoco la bolsa, las puedes ir doblando, no ocupan, no se deterioran porque normalmente suelen ser de plástico, aunque últimamente se están pasando al papel. Pero bueno, es una bonita colección. A ver si cuando vengas a Madrid te doy de unas pocas, porque tengo, aunque Blanca me las intente tirar. Dale, pues si yo no te hago nada, son tus cosas. Sí. Bueno, el siguiente comentario de iVoox llega de parte del señor Guybrush y dice, enhorabuena por el programa, gente. Este fue el primero que he visto en directo. El ansia me puede. Y la verdad, por un lado me gusta porque se disfruta viendo vuestros gestos, mientras que por otro... no sé si es que aquí se me ha cortado el comentario o qué, pero no tengo... Pues tiene toda la pinta, porque siempre se te cortan los comentarios. Sí, no se duplican, no se cortan esta vez. Bueno, mientras voy intentando buscar lo que decía el comentario, iros preparando el siguiente de ellos, que no es de este episodio, sino del anterior. Ya le tengo por aquí. Uy, sí, falta mucho comentario de Guybrush. Dice... Por un lado me gusta, porque se disfruta viendo vuestro gesto, mientras por otro lado... Es que se duplica siempre en iVoox, no sé qué narices pasa. Mientras que, por otro lado, se disfruta viendo vuestro agento mientras charláis. Y como desde la pecera, Jorge dirige el cotarro. Pero por otro lado, llega el día 15 y no tengo ese audio nuevo que sí que tienen la mayoría. Bueno, te lo puedes descargar y volver a escuchar en formato podcast. No sé qué haré. Se echó de menos a Fernando. Pero bueno, el resto de compis rellenaron el espacio. Yo creo que no fue Fer, fue Fran el que faltó, de Diógenes. Faltaron los dos, sí. Es verdad. Yo que paso desapercibido. Ambos por cuestiones personales. No te creas, escúchate el último episodio porque en un podcast te duplican y apareces dos veces. Sí, escúchatelo. En cuanto llegue a casa. No sé qué haré, se echó de menos a nada. Y un consejo, eso del chiste al final, pasadlo al principio, es oro y hay gente que se lo puede perder. Un abrazote. Muchas gracias, Guybrush. Llega el momento del chiste. Es Jorge el que no me deja contar los chistes. Cuéntalo, Blanca. No, déjatelo para el final. Es que me deja para el final. No. Para que la gente aguante hasta el final. Claro. ¿Cómo aguanta la gente un podcast de dos horas por un chiste que encima decís que es malo? Que es no. Muy bueno. Los chistes malos son los mejores. Claro. Sí, son los mejores. Bueno, el siguiente comentario de iVoox que viene para el episodio 51, en vez de Fer, que lo lea Frank. Vale. Alejandro K87, no solo sigo vivo después de comer la pasta con mejillones, además creo que la voy a añadir a mi recetario porque está buenísima. Mira, es que ya tenemos plato para chulapoz. Pasta con mejillones. Fácil, sencilla y además... Alimenta. Rico. Pasta con mejillones. Está muy asqueroso. No, no tenéis ni idea. No. Alejandro K87, eres un fucker. Así de sencillo. Un fucker de mejillones. Un fucker de mejillones. Joder. Bueno, estamos mejorando lo presente. Sí. Fer, a ver, siguiente comentario que en este caso está puesto en YouTube, en el canal de WordPress Radio Ahora. Es del episodio 51, ¿por qué ver películas con más de 50 años? Y nos lo deja Iván Pachi Gómez Gallego. De Va por Nosotras Podcast. Sí. Y nos dice, buen trabajo, buen podcast. Cada día 15, un ratito de desconexión con vosotros. No lo arregles, que no ha puesto cada día 15. No, ha puesto cada 15 días un ratito de desconexión con vosotros. Es cada día 15, no cada 15 días. Que parece lo mismo, pero no lo es. Bueno, vamos a entregar el majete de plata de este mes. Y lo va a entregar Bárbara. No. Bueno, sí, venga, va, que lo entregue Bárbara. Sí, porque siempre entre el majete de plata, en la despedida y el chiste, solo hablo yo al final. No, ¿Quieres un poquito de agua? Que no se te quede la boca seca. No, gracias. Está para la banca, por favor, que no nos pagan. Bien visto, Fer. A buenas horas. Bárbara, vete preparando el majete de plata y también el regalo que tenemos que sortear ahora en unos minutos. A ver cuál va a ser. Pasamos, compañeros, a acompañarme, que vamos a los estudios, al Kodak Nación Podcast a entregar este premio. Bienvenidos a una nueva edición de nuestra humilde gala de premios, ya la tradicional e intrigante entrega del Majete de Plata. Y el premio Majete de Plata de mayo de 2015 es para... ¿2015? ¿No? Casi. Mayo de 2015. Está pensando en el día 15. Claro, es que estaba pensando en el día 15, que es cuando sale esto en versión podcast. Ojo, compañeros, que tenemos redoble en formato de audio. No hace falta que lo hagáis manualmente. Ah, vale. En fin. Nos porremos la mesa. Después de 50.000 premios, se lo ha currado ya, ¿eh? Venga, pero repito que es mayo de 2017. Es para... No, perdón, lo que no tenemos son redobles. Tenemos celebración. Redobles sí, por favor. No la dejes la mesa. ¡Tordo! Un aplauso para Tordo, para Hugo. Bueno, agradecerle que le tenemos en todos los comentarios de este mes, en los comentarios que hemos tenido para los robots, en los comentarios del blog, en los comentarios de iVoox. Le ha faltado una reseña en iTunes. Pero bueno, se lo perdonamos y agradecemos a partes iguales porque la tenemos ahí todos los meses. Recordar que Tordo es Hugo, compañero de Vivo entre Muggles y compañero mío y de Blanca en Ni Series. Bueno, Bárbara, me quedo sin aire, por Dios. Es que no estás acostumbrado a hablar tanto, hijo. ¿Qué vamos a hacer? Estoy más acostumbrado a escuchar y escuchar y escuchar, Blanca. Bueno, Bárbara, ¿qué regalo has escogido para el sorteo que vamos a realizar pues ahora? Pues he escogido una figura de Funko de la película Rogue One K2SO. El robot de la última de Rogue One. Exactamente, porque como es la última de Star Wars, te he dicho, pues este. Acaba de salir además ahora en DVD, en Blu-ray. Exactamente, así que ese mítico, que bueno, ya que va a convertirse en mítico robot, androide. Además es muy satírico, no, muy... Irónico. Irónico, sí. Que le gusta el humor negro. Es, digamos, el más adulto, el más negro de todos los androides. Por eso es negro también, el bicho. Bastante negro. Sí. Bueno, pues vamos a realizar el sorteo. A ver, nuestras azafatas. Acabo de mirar en Twitter, no hay más comentarios. Pero, ¿te repasas así rápidamente los Patreons? Venga, tenemos. Venga. Pienso luego ya tú sabes, postar. Al micro. Coño, estoy hablando al micro. Pues no sé, no me consta. ¿Ahora? Ahí mejor. Venga, tenemos a Pienso luego ya tú sabes, Postar FM, Juan Maranda de WordPress para novatos, de Miguel Tres Cantos, Manuel Hidalgo Muñoz, Mónica de la Fuente, David Ferrer, Migastri, Wichito, Dan en 1989, Tribu Paleo, Luis del Valle, María Santonja, Jorge, Richie Fintano, Tesacu, Sandra la Mamarachi, Mariano Pérez Caro, Víctor Moyá, Rubén RS, Daniel Roca, Punto Primario, Víctor Lozano, Sandra Vallauere, bueno... Sandra, Carvala, Bunsibun, Entre Trabajadores, Bárbara, Ernesto, El Borrado, Marian Bub, Javi y Kripatia. Bravo por la lectura. Sí, un aplauso, sí, por favor. Sí, sí. Se la ha ganado. Bravo. Decía que no quería hablar y mira. Bravo. Bueno, pues a ver. Más los que han participado en Twitter, que no voy a decir sus nicks. ¿Por qué no le da la gana? Porque son muchos. Porque los ha metido. Porque los ha metido. Eso es. Mira, tenemos, que está Miriam del Chiringuito, Truman. Mira, en la cámara. En la cámara se ve cómo está meneando todos los papeles. Voy a decir una cosa sobre los sorteos. Aquí claramente no hacen tongo como en otros podcasts. Y no digo nada. Porque lo estoy mirando ahora mismo. Estoy de. Notario. De notario. Es sí. Más, es no, más. No, puede ser la mano inocente. Claro, si hay tongo es por tu culpa, porque lo vas a escoger tú. Así que venga. Venga. Si coges el mío también vale. Estira la mano. PJ te que si he sacado el sorteo. A ver quién es el ganador de este Funko Pop. Cogió uno, ¿verdad? Ya ha cogido. Creo que sí. Y el ganador es. Es. Ay, madre mía. Redobles. Qué nervioso. Que no lo rompa. La La Land. Marvel. A ver. No, a ver. Marvel. ¡Bravo! Bueno. ¡Sí! ¡He ganado algo en mi vida! Vamos a ver, hemos dicho que no había tongo y le toca a alguien del propio podcast. No hay tongo. Has dicho que quien participe en Twitter puede entrar en el sorteo. Marvel y yo hemos participado con el hashtag Por qué 56 y hemos seguido la cuenta de Por qué Podcast. Ay, madre. Bueno, venga. Yo la he seguido dos veces. Mira, se puede leer. Yo soy imparcial, en serio, ¿No quieres volver a sortearlo, Frank? ¿Así? No. Si queréis, para que no que lo hagan, si no tengo ningún inconveniente. Pero una vez que me toca algo. Yo te lo compro. Vale. Muchas gracias, Fer. Bueno, pues ahora Soda, que elija 8. Sí, ahora que salga el mío, ya si sale el mío, yo lo regalo. Ay, qué nervios. ¿Quién será? Sandra la Mamarasi. Hombre, compañera. Oye, qué triste, que te toque algo y tener que... Una vez que me toca algo, Es que sacrificarse. Más tonto eres tú de darlo. Es una pena. Ahora te compramos otro juguete, hombre, en cualquier chino. Hombre, tú tranquilo, no te preocupes. Yo quiero un juguete. Te he dicho que yo te lo compraba. Y encima de Star Wars. Por eso. Bueno, pues día completo hoy, porque hemos puesto la promo de cuando los niños duermen, el sorteo le toca a la Mamarachi. Llevo la camiseta de Nación Podcast. Los mensajeros también han salido por ahí. Madre mía, yo no sé. Luego nos van tachando de corporativistas. Endogámicos. Ese tipo de cosas, sí, endogámicos. No es cierto. Bueno. A ver, Blanca, repásanos los Twitter de la gente que ha participado en este capítulo. Venga, los vuestros os los dejo que lo digáis vosotros. Vale. Pues si queréis, digo yo el mío, el del podcast es Repaso en Serie. ¿Cómo? Arroba Repaso en Serie. Spam. No, el tuyo. El mío personal es Podkenobi. Bien. Arroba Podkenobi. Ese, bueno. Perfecto. Vale. Soda, el tuyo. El mío es Lockstock. Bueno, Quique, que no ha venido por motivos personales, que es @13bicis. Hola. Tenemos a Fer, que es @fernanjas, con muchas S y H's. Chicos, ¿qué pasa? Tenemos a Fran, que es @franciscomarvel. ¡Okay! Tenemos a Bárbara, que es @luxbardj o luxbardj. ¡Ey! Tenemos a Jorge, que es @eov, que es como love, pero cambiando la L por una E. ¡Eov! Hola, ¿qué tal? Y me tenéis a mí, que soy a Blanca, @labiempe, con NIP de Palencia. Hola. Jorge, tronco, estás hoy que no estás, ¿eh? Es que estoy aquí a muchas cosas, que es que estoy de realizador, podcaster, director. Venga, estoy que sí, que te despida ya. Ay, madre. Bueno, para despedir este capítulo, dar las gracias a todos los que nos habéis acompañado en la grabación en directo a través de los distintos canales de WordPress Radio ahora. Por otro lado, también agradecer a nuestros dos invitados. Chicos, si tenéis, hoy que nos sobra tiempo, si queréis hacer más spam, podéis hacerlo. No hay problema. Yo creo que ya hemos hecho suficiente. Sí, bueno, visitante de Tomania. No, yo creo que la gente que se apunte al grupo del Telegram, si queréis tener 1000 mensajes al día, o más. Apuntaos. Un 1000 más. Bueno, dar las gracias también a todos los mecenas que tenemos en el Patreon de Nación Podcast, ya que con sus aportaciones mensuales podemos hacer y ofrecer cada vez un mejor programa. Esta ha sido la 53ª edición de Por qué Podcast, pero este capítulo no acaba aquí, porque ahora vendrá el chiste de Blanca. No, porque vosotros... Sí. Es que me obliga vosotros, a contarlo al final, esto a mí no me gusta. Porque seréis vosotros quienes cerraréis el episodio con vuestros comentarios, ya sea a través de las cuentas de redes sociales, blogs, canales de YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Esperamos no haberos hecho sufrir mucho y volver a veros por aquí el próximo primer domingo de cada mes o el próximo día 15 en formato podcast. Gracias de nuevo por aguantar hasta el final del capítulo y os dejamos con la despedida de mis compañeros y el chiste de Blanca. ¿Yo puedo hacer un mini spam? Sí, sí, perdón, perdón. Dale, dale. Pues yo, es que, bueno, para los que no lo sabéis, acabamos de empezar un nuevo podcast que es Madrid de Gatos, Madrid con Z, que hablamos de la ciudad de Madrid y contamos curiosidades para que lo escuchéis esas cosillas. Que además, ¿qué es lo que se va a celebrar en Madrid dentro de muy poquito? Que no hemos hablado de ello. La Chulapod. Chulapod. Y ya podemos confirmar todos los podcasts que van a venir y qué fechas y qué todo. Hay que rellenar minutos. Venga, es el, el 17 de junio en el en el Gastrobar de M2.0. Sí, señor, que hemos... ¿Has ascendido? Hemos ascendido a Gastrobar. ¿Ya tienes un robot y una todo? Una nueva nomenclatura, sí, sí. Hostia, qué bueno. La versión 2.0. 2.0. Y tenemos los directos de la Liga de la Justicia, La Constante, Perdidos en Melmac y Condenados Podcast. Bueno, vamos a todos allí. Sí, sí, ahí estaremos. Cervecitas, comida, vamos a hacer menú. Gastrobar, que es lo que se lleva ahora. Vamos a hacer comidas. Sí. ¿Y mojito? Yo no me lo pierdo. ¿Y mojitos macho? ¿Habrá concretas? Uy, y croquetas seguro y torreznos también. Bien, bien. Falso risotto. No. La torreznización ha llegado a por qué. Bueno, chicos, pues mientras yo... Calla, que voy a contar el chiste. Pero espérate, que tengo que cambiar de música, ir subiendo y terminando el programita como se merece. Bueno, el siguiente capítulo ya le tenemos decidido, que será sobre musicales. Que no, que es el del Interpodcast. Yo estoy pensando en los que tenemos que hacer nosotros. Pues ya está, el del Interpodcast. El 55, el de musicales. Eso es. Bueno, Blanca, mientras todo el mundo va recogiendo cosillas y nosotros nos despedimos, cuéntanos este chiste que tienes tantísimas ganas. No, tantísimas ganas no, que me has hecho preparármelo en el coche. Ya estamos. No cuentes secretos. Ah, bueno. Venga. Estos son dos amigos que están hablando y dice: Encarni se ha hecho tan vegana que hasta se ha cambiado el nombre. Y le dicen: ¿y cómo se llama ahora? Y dice: En Fruity. Y ya.